de una discusión o algo, siempre debe estar el espíritu de Cristo, hermanos. Sí. Entonces, es bueno para todos, ya no nomás para el hermano, porque todos claro, aprendemos también, ¿no? Sí, todos aprendemos. Entonces, lo que entiendo que usted comprende es de que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Sí. Y que no hay, no es tercera persona, sino que es Cristo mismo, nada más en espíritu. Bueno, sí, porque Juan, en el libro de Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ajá. Ahí no me está hablando de tres. Bueno, yo ahí me apoyo, ¿va? Esa es su base, sí, nada yo más. Yo ahí me apoyo. Ok. Sí. Nada más en ese verso, no, no. Hay más, ¿no? Porque dice, el Señor Jesús dice, es que les dice a sus discípulos, me tengo que ir, les voy a mandar al consolador, otro. Pero el consolador no lo conoce los discípulos porque todavía no lo manda, dice, apenas se lo va a mandar. Y luego les dice, pero ustedes lo conocen. Dice, ¿por qué mora con ustedes? ¿A quién se está refiriendo? Pues a Jesús se está refiriendo, a él mismo se está refiriendo. Porque le está diciendo, o sea, es ilógico que le dice, les voy a mandar al consolador y todavía no se los manda. Y luego dice que ya lo conoce. Pues ¿cómo lo va a conocer si todavía no se lo manda? Pero luego dice, ustedes sí lo conocen, dice, porque mora con ustedes. ¿Y quién es el que está viviendo con ellos? Pues es Jesús el que está viviendo con ellos. ¿Sí? Bueno, y hay más bases que tengo. Bueno, tengo más puntos de vista, ¿no? Pero no vengo preparado. No, bueno, nada más es. Sí. Es algo para preguntar. ¿De casualidad de Juan Manuel Vallejo lo estudió o con no, alguien más? No, yo no conozco a nadie, hermano. O sea, aunque yo conozca a líderes religiosos, o que yo venga de alguna organización a quererlos dogmatizar, o quererlos desviar, o quererlos. Que sean testigos de Jehová. No, hermano. No sé ni cómo me llamo. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, hermanos, o algo para, bueno, para saber enfocar, ¿verdad?, con la Biblia? Eso, porque no sé, que enfoquemos otra cosa. Mi hermano Leo. ¿Tiene hermano Leo? ¿Hermano Leo? Ajá. ¿Quién es el hermano Leo? Aquí está enseñando a los niños lo mismo. Fíjate, yo creo. Los va a volver jesuitas, hermano, ¿no? Hermano Leonardo. No, es necesario que esté acá, no, entonces. Que váyale para acá. No, sí. Sí. Y pero quién se queda con los niños, una hermanita. Pues mejor. Mejor que alguien que esté firme en la fe. Se quede con los niños. Uno que esté bien centrado no está allá. Los bien centrados están acá afuera. Y el que está guiando a los niños es jesuita, hermano. Ahí tiene razón, hermano. Ahí tiene razón. Entonces esperamos al hermano. ¿Qué pasó? ¿Y desde cuándo están con ese tema aquí? Desde que yo llegué, casi desde que llegó el hermano. Sí, no te inicio. No, que él no quiere esto. Casi nos convence. Bueno, es que ya lo dijeron también. Bueno, es que les digo, sí, yo he estado leyendo eso, hermano. Yo he estado buscando y todo eso. Y y he visto que sí, ¿no? Para mí es contundente que es Cristo en espíritu. Para mí, para muchos a lo mejor no, a lo mejor me equivoqué de grupo, como dice el hermano, ¿no? Es bueno ser sinceros porque precisamente, ¿no? Estamos hablando de unidad de doctrina. Sí, claro. Ajá. Y en esta unidad de doctrina no va a afectar para bien o para mal, ¿verdad? De hecho, quiero decirles que aquel grupo que les comento y otro más que también tengo en el corazón, pues se han dividido. Por eso yo les preguntaba desde cuándo tienen esto, porque no sé si lo hayan tratado. ¿Ya lo han tratado también? Sí, ¿ya verdad, lo han estudiado aquí? Pues, así en general. No, al gusto de no. Ok. Bueno, entonces, si eso es, entonces empezamos por ahí, por básicamente su duda de ustedes del Espíritu Santo. Nada más hay dos. Él dice que nada más hay dos. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? En la Biblia no hay un solo texto donde diga que son tres personas. Tal vez a lo mejor se refiera a tres poderes o algo así, pero no hay tres personas. Dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero las tres no son ninguna persona, son poderes. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Lo que yo les digo es que para mí, el Espíritu Santo es Jesús, porque al que se le da toda la gloria, todo el poder. Es un viento de doctrina, hermano, que necesitamos tratar. Jesús, porque ya cuando se mete el Espíritu Santo, ya se está quitando de la escena y de la importancia que debe tener el Señor Jesús. Inclusive dice que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Ok, hermano. Sí. Bien, si esa es la duda, entonces empezamos con eso, ¿está bien? Ya oramos, ya pedimos la bendición. Y es bueno esto porque esto es para madurez de nosotros y para crecimiento. Para crecimiento. Vamos entonces a ir al libro de Juan que usted mencionó. Vamos a abrir Juan 1:1. 1:1. Juan capítulo 1. Permítame un momento, busco aquí el temario. También se basa en la comisión de ir y hacer discípulos. Sí. Bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, vamos a empezar por el Padre, ¿está bien? Juan 1:1 dice, vamos a Juan, Lucas, Juan. Ahora debemos entender una cosa, ¿cómo se llama Mateo, Marco, Lucas y Juan? ¿Cómo se les dice? Los evangelios. Creo que aquí voy a tener yo problemas. Mejor sin el micrófono. ¿Mejor sin el micrófono? No, se está grabando. Hay que bajarle tantito nada más. Volumen. Sí, porque me va a dar ese ruido que da en el oído, que es muy feo traer un ruido ahí. El objetivo de los evangelios es hablar del evangelio. Es exaltar el evangelio. Si nosotros vemos, por ejemplo, ellos predicaban de Jesús. ¿Sí me puede prestar el mismo púlpito por ahí? ¿Sí me lo puede prestar? El atril. Aprovechando de aquí todo eso. Y aquí tenemos también el pizarrón. Gracias, hermano. Y es bueno que todos tengan sus Biblias, hermano, porque esto de alguna manera lo vamos a gracias. De alguna forma vamos a tener que enfrentar siempre. Gracias por el atril. Entonces, el propósito de los evangelios es explicar la obra de Cristo. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? Bueno, el libro de los Hechos debería ser Hechos, pero ya no de los apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el objetivo precisamente del libro de los Hechos? La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo del Antiguo Testamento? Explicarnos la obra de quién. En muchos casos de Dios, el Padre, directamente. Y también de Cristo antes de que se encarnara. Entonces, si alguien le manda una carta con un propósito, no vamos a buscar en esa carta otro propósito. ¿Me explico, hermanos? Sí. El problema en ocasiones es de que nosotros buscamos explicación en un evangelio, en un escrito sagrado, cuando el objetivo del escritor fue otro. Por ejemplo, les dije que fuéramos a Juan, ¿verdad? Ya estamos aquí. El objetivo, ¿quiénes han leído todo el libro de Juan? Bueno, Mi recomendación, hermano, sería, así como amigo, como cristiano, leer todo el libro de Juan primero. Porque ahí viene el problema, hermanos. Si nosotros no leemos, decía un amigo, ¿verdad?, de una sentada, es decir, sentado y no me paro hasta que lo entienda. Hasta que entienda de qué trata Juan. Miren, vamos a repasar rápido de qué trata Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Ahí tenemos que Jesús es Dios y que el Padre es Dios, ¿verdad? Son dos, no es uno, ¿no? Tenemos que empezar a leer Juan. Y como no hemos leído Juan, tenemos que leer Juan. Porque si nada más nos quedamos, supongamos que usted le escribe una carta a su esposa de 20 hojas. Pero si yo nada más agarro la primera carta, voy a decir, ah, el hermano aquí dice que la quiere mucho. Pero acá está diciendo que quizá ya no siente nada por él. Y acá está diciendo que ya se arrepintió. Y acá está diciendo que sí quiere algo con él. Y acá dice, sigamos juntos toda la vida. Entonces, el resumen, bueno, es lo mismo. Si agarramos nada más el primer capítulo, la primera parte vamos a decir, ah, así, no podemos dar conclusiones definidas. Es como usted dijo, entonces, ¿quién no entiende, verdad? Son ejemplos humanos. ¿Sabe por qué le pongo ejemplos humanos? Porque la Biblia fue escrita, dice Mensajes Selectos, tomo uno, por humanos, en lenguaje humano, pero el pensamiento, la idea es divina. La idea es divina. ¿Sí? Les quiero recomendar a los que tienen Android una aplicación que les va a servir de mucho, porque el objetivo de aquí pues es ayudar. Yo sé que ya tienen la aplicación del Espíritu Profecía, pero a ver, déjenme ver. Ahorita vamos a entrar, ¿no? Es una aplicación que viene en griego, en hebreo, viene obviamente en inglés. La aplicación, eso voy. La aplicación, te digo porque lo vamos a estar anotando. Se llama Hagios Tech. Lo voy a poner aquí. Será algo para. ¿Para escribir? No, no obtendrán algo porque lo pusieron aquí el pizarrón, pero falta que nos visite el ángel de la. De ver si es alguien si escribía y se veía. Gracias. Es Hagios. Hagios Tech. Hagios Tech, esta es la T. Ajá. Esa aplicación de Hagios Tech, usted va a encontrar allí el Antiguo Testamento en griego. Es esta que está acá arriba. Hagios Tech, ¿te doy? Es esa. No sé si cómo le podemos hacer. Para que la vean, se le puede mostrar, hermano. Puede pasar su celular, nada más que no le borren la aplicación porque me acaba de. Esa aplicación les va a ayudar mucho. Esto se llama como herramientas de estudio, hermanos. Y ahora, ¿saben? No necesitamos griego, estudiar griego y hebreo en una escuela. Es que usted sí estudió, ¿no? Estudió para pastor. Yo no estudié para pastor. Ajá. Bueno, yo estaba viendo en internet que Casiodoro tradujo la Biblia, hizo la traducción, y el otro Valera se la corrigió. Entonces digo, ¿con permiso de quién? ¿O qué era más que Casiodoro? Ahí viene la Biblia del oso y luego viene la pechita y todo eso, y dice que esta Biblia es 100% católica, hermano, que es ecuménica esta, y hay muchas cosas que están cambiadas, pero yo en mi gran ignorancia, no sé, a mí me dicen salta y salto, ¿sí me entiendes? Y así como estoy yo, estamos todos, bueno, yo me atrevo a Bueno, no hablo con ustedes, ¿no? Sí hay uno que habla por todos, ¿no? Pero yo no. Yo soy ignorante. Yo, pero luego ellos también no saben, a lo mejor, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que yo digo, yo voy a ir más allá, a ver si es cierto todo eso, ¿no? A investigar más a fondo. Si yo nomás pues no me quedo porque es que son tres y ya, ¿por qué? Porque lo dijo el hermano Maya y ya, ¿no? No, tiene que estar en la Biblia. Sí, claro. Tiene que estar en la Biblia. Y apoyada, ¿no? Porque si está tergiversada y desde atrás la tergiversaron y yo me estoy creyendo, yo ni sé. Ese es el punto. Bueno, para contestar sí. Su pregunta, de Cipriano de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ajá, fueron católicos, como Martín Lutero fue católico. Pero Martín Lutero se basó en otra Biblia de otro señor que era un erudito en su tiempo, se llamó Erasmus de Rotterdam. Erasmus de Rotterdam era el estadista protestante, no protestante, porque nunca se hizo protestante. Era agustiniano, ¿no? Él era, Martín Lutero era agustiniano. Pero Erardo, ¿cómo se dice? Erasmo de Rotterdam era el erudito más que Martín Lutero. Y él revisó el texto griego católico y le quitó 5,000 errores. Más bien, no el texto griego católico, el texto latino, porque la Biblia estaba en latín. La Biblia católica estaba en latín. Se llama la Vulgata Latina, hasta el día de hoy está en latín, ¿verdad? El Pater Noster, quis in cielo, santificetum nomen tuum, adventi renum, fat voluntas tua, in cielo, san in terra. Eso es latín, y así estaba. ¿Quién iba a entender latín? ¿Le entendieron? Nadie. Es lo que dice Pablo, ¿no? Si alguien viene y habla en lenguas, mejor no hables porque eres un obstáculo. Pues te estamos haciendo solo como un ejemplo. Entonces la Biblia, Vulgata Latina, hermano, en latín tenía 5,000 errores. Un erudito católico, que se llamó Erasmus de Rotterdam, temeroso de Dios, vino y le quitó esos 5,000 errores y el texto griego, porque él ya no se basa en el latín, él se basa ahora en el griego, en el cual había sido escrito el Nuevo Testamento. Y entonces en el texto griego, él basado en el texto griego, ¿verdad? Vienen las traducciones de los protestantes, el texto griego que él limpia, ¿me explico? Sí. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Martín Lutero, los estadistas de la King James en inglés, ellos lo que hacen se basan no solamente en el texto que limpió Erasmus de Rotterdam. Muchos han dicho que tres son los que dan testimonio de mí y que no viene en la Biblia. Juan 5:7. Sí. La Biblia valdense, los valdenses fueron el pueblo de Dios que por mucho tiempo mantuvieron la Biblia sin alteración, conflicto de los siglos lo dice. Y en la Biblia valdense, en las consultas que he hecho, he encontrado que la Biblia valdense sí tenía ese verso. Es una Biblia que no estaba alterada por Roma. La Biblia valdense era la Biblia que seguía la doctrina de los apóstoles y la de Cristo, lo dice Conflicto de los Siglos. Martín Lutero ve las versiones de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, ve la Biblia valdense y los que hacen la Biblia King James ven varios manuscritos, o sea, no solamente se basan en una, se basan en todos los fieles, en manuscritos de todos los fieles, ¿sí? Y entonces en base a eso se hace la King James, la versión más apegada a la Biblia, podríamos decir a la Biblia apostólica, a la King James. La Iglesia Católica Romana, permítame que me salga tantito, pero es para beneficio de esto. La Iglesia Católica Romana, y lo menciono porque usted mencionó que... Voy a poner aquí algo. Bible, baro. La Iglesia Católica Romana no le gustan estas Biblias, las Casiodoro de Reina. Tengo un conocido que me dijo, ¿sabes qué hizo el sacerdote esta semana en mi pueblo? Regaló Biblias. Ah, le digo, ¿y eso? Dijo, todos los que tengan la Casidoro de Reina, Reina Valera le llaman ellos, tráiganla, se las vamos a cambiar. Mire qué bonito le hizo. Se las vamos a cambiar. Y les dio la latinoamericana, que esa viene tan llena de error. Sí, es la católica. Ajá. Entonces, hay una Biblia, la Biblia de 1909, que en el año 2009 cumplió 100 años. En la introducción de esa Biblia, ahí no dice que es un católico, al contrario, dice, esta Biblia ha sufrido persecución por la Iglesia Católica Romana. Déjeme ver aquí porque no me sale ahí. Aquí está, mire. Un servidor tiene una investigación de que me tomó como casi el año, hermano, sobre las Biblias, ¿sí? Y lo que le estoy hablando no es cuestión de nada más de una investigación somera. No. Si nosotros viéramos, vamos a ver algunas citas. ¿Sí se puede ya ver bien ahí, hermanos? Miren, debemos entender de dónde nosotros estamos recibiendo la Biblia. Bueno, y si me meto a este tema, vamos a ir toda la tarde. Y no, no vamos a dejar el tema del Espíritu Santo. Pero nada más lo voy a mostrar mejor. Ajá, lo conciso. Mire, los jesuitas en el Concilio de Trento, ahí tiene una foto de los concilios en el Concilio de Trento, ellos dijeron, nos vamos a quedar con la Biblia Católica Romana. ¿Qué tiene la Biblia Católica Romana? 7 libros de más. Los apócrifos. Esos libros afirman todas las creencias falsas de Roma, como la inmortalidad del alma, la adoración, el espiritismo, la adoración a los muertos, todo eso. ¿No? ¿Sí puso eso en la Biblia del Oso? ¿Cuál es, hermano? En los libros apócrifos. Y se los quitó Valera. Sí, Valera se los quitó. Ok, mire, vamos a ver porque aquí traigo una. Mire. Bueno, una foto. Sí. De 1500, ¿no? Mire, los jesuitas establecen que dice, pero si cualquiera no lo recibe, hablando de los libros apócrifos como sagrados y canónicos, los libros enteros con todas sus partes, como ellos han sido usados para leerlo en la Iglesia Católica, y como ellos están en la antigua versión vulgata latina, y sabiendas y deliberadamente desprecian las tradiciones así dichas sean anatema. Entonces allí en el Concilio de Trento se establecen los libros apócrifos. Ajá. Ahí se establecen. Ajá. Sí. Ahora mire. Esa es la Biblia del Oso. Viene la Biblia del Oso en 1569. ¿Cuándo fue el Concilio de Trento? ¿Vieron la fecha? 1545, ¿no? Del 45 al 63. Por eso en 1963. 500 años después, hacen su Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II. Sí. Ahora, ¿usted ha leído la Biblia del Oso, hermano? No, ni hay, hermano. Sí, hay. ¿Sabe por qué le hago esas preguntas? De hecho, la primera pregunta, ¿ha leído todo el libro de Juan? No. ¿Ha leído la Biblia del Oso? No. No rebuzno porque no me sé la tonada. Exactamente. Entonces, mire, antes de nosotros defender algo, debemos ir bien preparados. Ajá, y no es para ponerles mal a todos los hermanos, sino como todos hermanos, aprender. Aprender. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros no sabemos de lo que estamos hablando, no lo digo por mí, sino puede ser por otra persona más. Puede venir alguien que sí haya estudiado el tema. Y hermano, en la introducción de la Biblia del Oso está la siguiente frase. Todas las Biblias antes tenían introducciones. En la introducción de la Biblia del Oso, y este es. Yo no sabía ni que existía siquiera. Mire, aquí está. Ahora, cuando usted ve que ya no habla en latín, ahora ellos se basan ya en el hebreo. Todos se basaban en latín. En latín. Oiga, pero el latín no fue el idioma en que se escribió la Biblia, se escribió en hebreo y griego. Por eso es que le estaba recomendando esta aplicación. ¿Ya? Y usted puede ver allí que dice, bueno, ahí está. Dabar Elohim, esto es Dabar, palabra de Dios, Esto es permanece la Jolam para siempre. Aquí está, es Isaías 40. Ajá, es Davar. Davar en hebreo es muy bonito, hermano, porque Davar es las palabras que salen de la boca. Nosotros decimos hablar, pero no es lo mismo. Pero cuando tú dices Davar, significa para las palabras que salen de la boca de Dios. Davar Elohim, las palabras que salen de la boca de Dios. Amén. Entonces, se llama la Biblia del oso porque había un oso comiendo miel. Por eso se llama la Biblia. Esa Biblia que ustedes tienen, Reina, ¿cuántos traen Reina Valera? Todos. Bueno, se llamó la Biblia del oso porque en su portada traía un oso, pues. Yo no sé si han visto a los osos comiendo miel. Pero dice que sí. Se le pusieron ese dibujo porque la Santa Inquisición los correteaba. Entonces, si los quieren matar, entonces para disimular ponían ese dibujo. Para que cuando los vieron y fueron a investigar, veían ese libro, decían que no era palabra de Dios. No, esa versión no es correcta porque mire lo que dice. Dice, la Biblia, que es los sagrados libros del Viejo y Nuevo Testamento, traducida al español. O sea, ellos no, y entonces pues, ponían allí básicamente la foto y decía palabra de Dios, o sea, no se avergonzaba. Por eso le digo, escuchar de lo que haya pasado es bueno, pero comprobar es mejor, corroborar es mejor. Le digo esto porque un servidor se tuvo que enfrentar a tres o cuatro personas con doctorado. Me trajeron al mero gallo de la Universidad de Montemorelos que sabe hebreo y griego y que da clases, y que tiene doctorado. Un servidor nada más estudió la licenciatura y materias de maestría. Pero me trajeron a cinco personas con doctorado en todo este, donde yo iba saliendo de la apostasía llamada AR. ¿Puros jesuitas? Sí, puros jesuitas. Pero hermano, aunque sean jesuitas, la palabra de Dios permanece para siempre. Pero le digo una cosa, cuando usted va a defender un punto, una doctrina, tiene que ir bien listo y preparado. Si no, no se meta porque va a salir mal. Va a salir mal. Por la gracia de Cristo Jesús, tuve que investigar todas esas traducciones, todo eso, y en medio de eso salió el tema de Mateo 28, 19. ¿Verdad? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo eso. Bueno, para ser rápido, dice, ellos hacen una introducción que no lo voy a leer. Ellos aquí dicen que han quitado errores, ustedes ven que quitan errores, las introducciones, ¿sí? Y dice, de las adiciones al texto, dice, con toda la diligencia que nos ha sido posible, este es español de aquel tiempo, hemos procurado atarnos al texto sin quitarle ni añadirle. Quitarle nunca ha sido menester y así creemos que en nuestra versión no falta nada de lo que está en el texto. Ahí está. Entonces, por eso es bien importante. La gente puede hablar, puede decir. Ahora, ellos ¿sobre qué se basaron? Bueno, déjeme decirle que esta fue una guerra de las Biblias. Para 1582 los jesuitas ya habían sido expulsados de Inglaterra y se fueron a Francia, y en Francia produjeron el Nuevo Testamento católico jesuita y posteriormente el Antiguo Testamento. Yo también tengo esa Biblia de ellos. Y les recomiendo, hermanos, ustedes que están aquí en la Ciudad de México, ¿saben dónde pueden encontrarla? Ahí en Donceles. Ahí en Donceles he encontrado muchas Biblias. ¿Cuál, la del oso? Puede encontrar, la del oso la encuentra y la venden ahí en la Maranata. ¿Sí? Ah, esa se llama la Dwight Version. Versión Dwight. Porque se escribió tanto en Reims y en Douai, dos ciudades de Francia. Pero los jesuitas atacaron la reforma protestante. ¿Por qué le estoy diciendo? Si Reina Valera no hubiera sido protestante, los jesuitas no la hubieran atacado. Son mentirosos. Ajá, es que por eso hay que saber. Cuando le conviene dice que son católicos. ¿Y sabe por qué tuve que estudiar esto? Exacto. Porque a mí me enseñaron en la escuela de teología a que había una sola línea de Biblias. Y cuando usted estudia la historia, no. La introducción de los jesuitas le dice una cosa, la introducción de la Valera le dice otra cosa, la introducción de la King James le dice otra cosa. Ahorita vamos a ver la introducción de la King James. Entonces los jesuitas son infiltrados Pero como son jesuitas, dicen, vamos a mandar Biblias. Total, son Biblias. Y así vamos a traer de regreso a Inglaterra al poder. Al poder, por eso es que papal. A la King James. Ahí está, en Reims. Esa es la Biblia jesuita. Entonces, para el año 1602, esta Biblia la revisa Cipriano de Valera. Revisada y conferida. Ahora mire lo que dice aquí. ¿Con los textos qué? Y con diversas traducciones. O sea, él dice, yo me aparto de Roma, agarro el griego y el hebreo, ya no voy a usar el latín. Por eso es muy cuidadoso, y se lo digo con aprecio a todos, hermanos, cuando nosotros que veamos algo, estudiemos algo, investigamos algo en internet, hay que irlo a comprobar. Entonces, su Biblia, si ustedes abren su Biblia, cualquiera que traiga una Biblia, dice antigua versión de Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602. Pero esa revisión se basó ahora ya en ¿qué? En hebreo y griego. Y en diversas traducciones. Como en aquel tiempo estaba la traducción alemana de Martín Lutero. Por ejemplo, esa de Casiodoro de Reina Valera, es esa. En Apocalipsis habla del infierno. Es un lugar de tormento y está mal porque no existe. Bueno, no sé en qué versión tenga, sería bueno revisarla, pero sí. Si nos permite para contestar su pregunta, porque 1960. Si saca ¿y dónde dice infierno? En Apocalipsis, bueno, necesito buscarlo, pero sí habla de búsquela mientras. Ajá, búsquela mientras, porque le voy a decir una cosa. Sí, hermano. A partir de 1962 y 63, sociedades bíblicas que producían Biblias protestantes basadas en aquellas apostatan y se unen con Roma. Entonces, por eso le pregunto, si usted trae una versión ya ecuménica y quizá está echándole la culpa a aquellos que no eran ecuménicos. Sí, pero ya está aquí y dice que Reina Valera. Ah, es que ese es el engaño de Roma. Entonces, mire, lo que le están trabajando son los jesuitas a usted. Sí, sí. Porque usted le está echando la culpa a Cipriano, que ellos hasta los desecharon de Roma, pero la culpa la tienen los que después heredaron sociedades bíblicas con Cipriano de Valera y se unieron a Roma e hicieron Biblias ecuménicas. Por eso es bien importante saber la historia, hermano. Entonces ahí está Cipriano de Valera, él la escribe en Ámsterdam. Ven. La Biblia que ustedes tienen, ¿saben por qué no se terminó de escribir en España? Porque la Iglesia Católica Romana se dio cuenta de eso. Él tuvo que huir a Ámsterdam, en Holanda. Sí. Que eran países protestantes. España siempre ha sido supercatólica. No es que anduvieran juntos, trabajaron juntos, pero la Inquisición los persiguió. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo fue la revisión? ¿1600 qué? Ahora, muchos no se dan cuenta, hermanos, de que estas son las fechas de la Reforma Protestante. Muchos no se dan cuenta. Si fueran realmente católicos, ¿saben qué? No me persigan, aquí estoy. Sí, hermano. De hecho, a Cipriano le pusieron el apodo, ¿no? El hereje español, ¿no? Ajá, y fue perseguido. Así, o sea, pero así se le conoce, ¿no? El hereje español. No sabía de eso, pero gracias, hermano. O sea, fueron perseguidos por la Inquisición, tanto así que fueron a terminar de traducir en español. Ahora, hermanos, ¿quién más podía hacer eso? ¿Había protestantes en ese tiempo? ¿Había iglesias cristianas en ese tiempo? No, los que podían hacer eso eran personas que sinceramente estaban buscando la verdad y que lamentablemente estaban en el error de Roma. Pero de ahí Dios los tomó. Sí, pues ellos querían corregir, ellos pensaban que era un desconocimiento y el sí. Papá quería enmendar esos errores. Sí. Además se imaginaban que era intencional, ¿no? Ahora mire, como los jesuitas, exacto, hermano, los jesuitas habían hecho su versión de 1582 para regresar a Inglaterra a los brazos de Roma, los protestantes de Inglaterra hicieron lo que se llama en 1611. Mire, primero fue la versión en español. Los ingleses reunieron una cantidad grande, creo que fueron, no sé si 100 o 120, no debo de recordar, Pero reunieron muchos eruditos. Dijeron, vamos a hacer. Y ahorita les voy a leer la introducción. Está en inglés. Y si alguien aquí sabe en inglés, give me a hand. Porque será muy bueno que me ayuden. Yo lo puedo hacer, pero es mejor entre varios. Dice, la Santa Biblia que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora mire lo que dice. ¿Traducida de dónde? Del original. ¿Del original? Sí. ¿De las lenguas originales? Y con traducciones que ya existían, traducciones que, las traducciones que ya existían, pero eran las de los valdenses. Pero son traducciones de traducciones. Ahora, hay que entender eso. Cuando mucha gente se pone a ver, hermano, lo del Espíritu Santo, porque me ha tocado ver eso, se topa con las traducciones. Pero cuando, le hablo como hermano en Cristo, pero cuando voy a preguntarle si saben la historia de las traducciones, no la saben. Y ese es el problema. O sea, basarnos en un dicen. ¿Por qué? Porque están hablando del código real. El código real es del siglo XIV, donde no viene Mateo 28, 19. Oiga, del siglo XIV, no podemos basarnos en algo del siglo XIV. Cuando hay escritos más antiguos del siglo IV, todavía más. Y ahora, ya en el siglo IV, algunos ya estaban adulterados. Y en el siglo IV había una línea de escritos verdaderos. Entonces, cuando se habla del Espíritu Santo, porque me ha tocado hablar, les empiezo a preguntar sobre la historia. Y si no se tiene claro de la historia, no se tiene claro en qué se está basando para defender un escrito, entonces les digo, pues, estudiemos primero la historia. Ajá. Le digo porque me ha tocado hablar con testigos de Jehová. Ustedes saben cómo son los testigos de Jehová. Y no es que le esté diciendo testigo de Jehová a usted. No, siento claro, ¿no? A mí se me recuerda tu cara. Y, hermano, el testigo de Jehová no sabe historia. Nada más repite lo que le dicen sus ministros. Bla, bla, bla, bla, bla. No sé, le voy a decir a mi ministro. Es el típico testigo de Jehová. ¿Sí? Pero eso no debe pasar con nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aparece la King James y hay la autorizada King James. Ustedes vean, la autorizada quiere decir que esos eruditos dijeron, esta es la versión que nosotros autorizamos. ¿Para qué? Se reunieron los 120 y están dando luz verde a esa versión. Sí, ellos usan las versiones de los valdenses, usan la versión de Martín Lutero. ¿Sí? No, versiones más, no recién traducidas, sino más antiguas. Sí. Si usted sabe francés, la versión de los valdenses que la hermana White dice que es la más apegada a la fe apostólica, la traducción en francés es la más apegada a la traducción de los valdenses. Después la King James. Sí. Entonces, seguimos. Bueno, ahí está, y miren la introducción. A ver, déjeme ver, creo que no la tengo, no la tengo aquí, la introducción. Ah, sí, aquí está. Miren, la introducción, aquí está, epístola dedicatoria. ¿Nos quieren ayudar, muchachos? Sí, porfa. Sí. Vale. Ok, please. Dice, para el más alto y poderoso príncipe, James. ¿Cómo se traduciría James en español? No. No. San Diego. Es Santiago. James. ¿Sí? Elena de White siempre se ha dicho que su esposo es James White. Dice Jaime White, no, es Santiago White. Adelante, hermano. Por la gracia de Dios, ¿sí? El rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defendiente de la fe, etcétera. Sí. Los traductores de la Biblia con gracia decían gracia, misericordia y paz a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Tremendo. Todas las Biblias, no te vayas a llamar porque me vas a ayudar. Todas las Biblias tenían una... ¿Saben por qué era importante la introducción? Para saber si eras católico o si eras protestante. Para eso era importante la traducción. Pero ¿sabes qué? Hoy las traducciones de la Biblia ya no vienen una introducción. ¿Sabes por qué? Porque te están engañando, como dijo nuestra hermana, ahora sí, son ecuménicas en su mayoría. ¿Sí? Pero antes tú tenías que tener una traducción para ver, con la introducción, perdón, sabías qué línea era. Ahora, miren lo más importante que dice aquí. Dice muchas cosas importantes, pero let's read it from here, de aquí. Donde dice, when they observed the seal of your majesty. Ya. Yeah. Cuando ellos observaron el sello de su majestad, dirigido hacia la casa de Dios y no a los slacks. Este es inglés antiguo. Slack, backwards. Su malinterpretación o sus que retrocedían, pero es more. Pero o sea, más que más. El rey se quería mantener cristiano, que no iba para atrás. No se iba a retroceder. Ajá. Manifestándose ¿sí? en sí mismo, abroad en. Yeah, it's all English. Bueno, vamos aquí, léelo aquí, mira. Ahí dice, by writing, por las escrituras, lo voy a hacer más grande. By writing, in the defense of the truth, por escribir en la defensa de la verdad, que ha dado un tremendo golpe hacia el hombre del pecado, que no será sanado. Gracias. ¿Qué dice ahí la introducción? Esta introducción, esta Biblia, es para darle un golpe ¿a quién? Al hombre de pecado. Y esperemos que no se sane. ¿Y quién es el hombre de pecado? El papado. Imagínense, hermano, esa es la guerra. Y nosotros estamos en guerra. Sí. Estamos leyendo. Esta Biblia King James, y you know English, you have to read a King James Bible, so better. A good translation, better than the Spanish ones. Si sabe inglés, le digo que lea mejor la King James, mejor que la tenemos en español. Porque mejor, y aquí van a tener otros jóvenes que saben inglés, y díganle, bueno, trate tu King James, y aquí pues. Aquí deberíamos de que los niños estudien la Biblia en inglés. Gracias, hermano. Lo que quiere el maestro. Sí. Tiene más escala. Ajá. Mira, hermano. Cuando un servidor estudió esto, yo me di cuenta que había dos versiones de la Biblia y en la escuela de teología me engañaron que era una sola línea. Y andaba con una maleta de 70 kilos con varias Biblias, varios libros. Y decían, tengan cuidado porque esa mano trae una maleta. ¿Le tenían miedo a la maleta? No, la maleta no. Son las Biblias que traía allí que desenmascaraban el error que nos habían puesto aquí. Entonces, hay muchas cosas que decir, pero voy aquí, hermano. Mire, la Biblia, aquí está, esta Biblia. Biblia 1909-2009, edición centenario, ¿sí la ve? ¿Qué dice aquí? En la edición, por eso es importante. Dice, esta revisión ha sufrido persecución por algunos gobiernos, especialmente por quién. La 1909, porque la 1909 dice sábado directamente, sí. Y Roma no quería que esa Biblia surgiera. ¿Y saben qué? En su mayoría hoy tienen los cristianos Biblias que no dicen sábado. ¿Qué dicen? Día de reposo, séptimo día. Roma reposo. Dice, ya no me atacan con esas Biblias. Pero aún ya empezaron a leer la que dice domingo. Yo tengo una que dice domingo. Bueno, para que vean, esa es de Roma. ¿Y es 2010? Mire, escuche bien, no fue, dice, en 1940 el gobierno español confiscó 110.000 Biblias de la Sociedad Bíblica de Madrid, tratando de mitigar y suprimir su influencia sobre la nación hispana. Hermano, por eso es que ya no existe, vayan ustedes a Maranata, y una vez yo estaba allí parando el oído, ¿verdad?, escuchando lo que la gente habla de las Biblias. Y alguien dice, oiga, ¿y esta Biblia 1909? Dice, no sé, dice, los adventistas la buscan. Muchos dicen, ¿por qué es la única que dice sábado? Así dijo el que estaba vendiendo Biblias. Ellos saben su mercadeo, ¿no? Entonces dice, en 1956 declararon a la sociedad bíblica fuera de la ley, confiscaron otras 30.000 Biblias, en donde ya se hizo la paz católicos con la Biblia Reina Valera. No fue sino hasta después del Concilio Vaticano II en 1965 que cambiaron las cosas, haciéndose más tolerante la actitud del gobierno vaticano. ¿Por qué? Porque el gobierno infiltró sociedades bíblicas unidas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le comento eso? No echarle la culpa a esos hombres que sí fueron y que vivieron a la luz que tuvieron. La culpa es que en el 65 siguieron usando Cipriano de Valera, Casidoro de Reina, pero se sometieron a Roma. ¿Sí? Entonces, ahí está, espero haber contestado su pregunta, hermano. Pero le digo, antes de defender un tema, es bueno saber lo que defendemos. Bueno, ahora sí vamos. Hermano, yo estudié con la Biblia guadalupana, porque me llevaban la Biblia guadalupana. Sí. Los hermanos que me dieron el mensaje. Sí. Y ahí decía con todas sus letras sábado. Sí. Ahora, la cosa es que traía vírgenes o las cosas y traía los apócrifos. También. Además que dice sábado allí, pero también le dice que tiene que agarra el hígado de un pez y se lo puede pasar y se sana. Eso es lo que dice. También hay la nueva Jerusalén. Miren, hermanos, ahorita, la más apegada es la Reina Valera 1909 o 1977-79. ¿Y la otra, la francesa? Y la francesa, o si sabe inglés, la King James. Pero la autorizada, porque hay nueva King James. También la Valera Gómez, ¿qué problema tiene? ¿Cómo? La Valera Gómez. Que con eso usted no puede defender el día de la expiación. Entonces, ¿cuál era la Reina Valera? A ver, permítame, pase su línea. ¿Alguien trae más de estas? La vamos a cambiar. Sí, la vamos a cambiar. ¿Dónde está el día de la expiación, hermano Javier? En Levítico. Levítico 23. A ver, venga, hermano David, usted va a hacer el examen aquí. Hermano, no hemos entrado al tema, pero es bueno porque ustedes van a ver que lo importante de apegarse al texto. No, es que queríamos comprar una Biblia. Sí. ¿Se acuerda el texto donde están los dos machos cabríos? ¿Dónde está? A ver, busquen, hermanos, en su Biblia. Levítico 16, los dos machos cabríos. A ver, vayan a sus Biblias. ¿Levítico qué? Becerro por expiación, un carnero en holocausto. A ver. La túnica santa del niño se vestirá y sobre su carne tendrá. A ver, va a leer aquí en esta Biblia el 8. Y nos lo va a explicar. Léalo en voz alta y nos lo va a explicar. ¿Levítico qué, hermano? 16. A ver, léalo aquí, por favor. A ver, ¿están de acuerdo que Levítico 16 es el día de la expiación, hermano? Sí. Echará suerte Aarón sobre los dos machos de cabrío. El 17:8. Ajá. Dice. Sí. Aquí. Leo Levítico 16. 8. Ajá. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por el macho cabrío de escapatoria. Explíqueme el macho cabrío de escapatoria. Es el que es enviado al desierto, es donde se supone que se pone en las manos de los pecados, ¿no? ¿Pero por qué de escapatoria? Explíqueme escapatoria. Porque te hace expiación, se supone que se dejan los pecado sobre el macho cabrío que va al desierto. Que representa a Satanás. No, usted me lo está explicando con la teología adventista, pero no me ha explicado por qué de escapatoria. Porque dice y está cambiado, ¿eh? De escapatoria, sí, acá se dice así. Es que leí escapatoria. Sí. Es explíqueme qué es escapatoria. Es que se escapa de llevarlo al desierto. No, porque es diferente a la 1909. La 1909 dice. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Ahí está claro, ¿no? Esa es la 1909. Esta, la Valera Gómez, ahí dice exactamente esto, dice, una suerte por Jehová y la otra suerte por el macho cabrío de escapatoria. Ajá, usted me lo está explicando con la doctrina adventista. No, yo le estoy diciendo qué significa escapatoria. ¿Que escapa de los pecados? Le voy a decir, hermano, Reina Valera Gómez es un dispensacionalista. Los dispensacionalistas creen que los dos machos son para Jehová. Los dos machos son expiación. Por eso la importancia. Y hoy, hermanos, no se desanimen. Ustedes tienen que estudiar la Biblia. A veces un servidor daba seminarios al principio de esto y salían unos, no, ya para qué estudiar la Biblia. No, eso no es el propósito. El propósito es saber el material que tú tienes y que no puedes usar. Mira, si tú te vas a evangelizar a unos pentecostales que son dispensacionalistas y que creen que los dos machos cabríos son para que Dios te libre de los pecados a ti, y por eso le llaman de escapatoria, porque esa palabra de escapatoria está en la teología evangélica, sobre todo en los bautistas, y este Reina Valera Gómez, perdón, este Gómez, pues es un bautista que puso su teología aquí. Entonces, imposible que con la teología bautista, dispensacionalista, calvinista, defiendas el libre albedrío. ¿Y por qué llegó acá? Muy popular con... ¿Y por qué llegó acá? Lo anda promoviendo a unos hermanos de allá en la conferencia. Y hay uno que trae estudio. Oklahoma Academy Publishing. Hay uno que trae estudio, hermano, de comentarios de Elena de White. ¿Es esa? Entonces muchos la compran por comentarios, pero la doctrina, hermano, con eso. Sí, le comenté ese problema. Así que, hermanos, no hemos entrado al tema, es hora de entrar al tema. Hermano, nada más una cosa. Cuando yo lo conocí a usted por primera vez, sí, que andaba usted en el Evangelio Eterno, usted elaboró un material, que por cierto todavía lo tengo, donde está, da una explicación y viene un compendio muy amplio respecto a todas las Biblias, cómo fueron modificadas y cómo todos los textos que le fueron retirados y los que fueron adulterados. Eso todavía lo tengo. Amén. Lo conservo. Sí. Entonces, inclusive yo les decía a los hermanos que al respecto iba a traer ese material para analizar realmente todas las fallas que hay hoy en día en las traducciones bíblicas. Sí, el propósito de los jesuitas fue, mire, hermano, es como si usted dice, bueno, si derribamos toda la casa, pues se van a dar cuenta, pero tú quítale un bloque allá, tú quítale por acá, aflójale allá, y el día que venga el temblor no va a tener dónde afirmarse. Es lo que están haciendo con tantas versiones de la Biblia. Por ejemplo, si tú traes esta versión y te dicen, explícame tu doctrina principal, que es el día de la expiación, con esto no puedes. Si traes una Dios habla hoy y te dicen, explícame las 70 semanas, tampoco puedes. Si traes una 60 que habla del sábado, tampoco puedes defender el sábado. Ajá. Scapegoat de escapatoria, pero la traducción es chivo expiatorio. Entonces, hermano, ¿cuál es la Biblia que usted nos recomienda? Sí, repito, la no perfecta, pero la más allegada a la King James, está la 1909-1977 de Reina Valera, que no son ecuménicas. 1909. Sí, la que leí. Yo la leí la 1909. Porque si usted trae otra, sí, incluso la AR sacó una que es súper, súper ecuménica, ellos mismos lo dicen que es ecuménica. Esa, lo único que se la recomiendo es que la tengan ahí para mostrarle el error a otros. Sí. Y, hermano, quiero decirle de paso, este fue el primer tema que presentó un servidor en el AR y por eso me echaron fuera. No pude entender que los eruditos no pudieran comprender la gran controversia con las Biblias buenas y las Biblias de Roma. Ellos son romanos. Si ustedes supieran que todo estudiante de teología estudia el griego de Roma, editado por los jesuitas, es lo que estudiamos allá. Le digo porque yo también tuvo problemas en el evangelio. Evangelio Eterno, ¿no? Sí, y con Gambetta también, porque estando allí dije, pues no a la acreditación de los colegios, él se levantó y dijo, cuidado porque este colegio es acreditado por las demás. Bueno, pues ya, donde hay problemas, pues nos vamos a meter en problemas, por decir la verdad. Sí. Pero, hermano, hay que estudiar, hay que estudiar. Y las versiones de la Biblia tienen que ver mucho. Los testigos de Jehová tienen una Biblia donde le dan a entender que el Espíritu Santo es nada más un soplo. Y ahorita lo vamos a ver. Dicen que es la fuerza activa. O su fuerza activa. Pero no, todo, todo. El Espíritu Santo reparte, la aconseja, redarguye. Una fuerza no puede aconsejar. Bueno, entonces, ¿avanzamos? Avanzamos. Sí, ya más o menos quedó claro lo de las traducciones. 1977, que sea Reina Valera. ¿1977? 77, las que he revisado, 77, 79, todavía dicen sábado. 1977, sí. 1979, y yo de preferencia que descargué la aplicación de 1909. Sí, hermano, es que con la 1909 la doctrina adventista se defiende muy bien todavía. ¿De 1909? Lo ideal que sería, hermanos, hacer una Biblia. Oye, hermano, pues sí. Ah, esta es 1909. Lo ideal sería hacer una Biblia la versión de sostén propio. Oiga, pero también luego dicen que no somos de sostén propio, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué no? O sea, el otro día estaban diciendo que no. Bueno, si tienen alguna duda, bueno, hay que ir a los escritos y que los hermanos digan si quieren ser. Bueno, es que decía, se hablaba al respecto de que no somos de sostén propio, porque sostén propio es ya estar viviendo en el campo, ya viviendo, sosteniéndose y teniendo una relación de. Bueno, debemos entender el contexto de la palabra sostén propio, hermanos, es de que no depender de la asociación. O sea, que la asociación no nos sostiene, sino que ellos se autosostenían. Ahora, una cosa es ser de sostén propio, que la asociación no nos sostenga, y otra cosa es empezar a vivir la luz, que es muy aparte, pues. Vivir la luz es dejar la ciudad. Si es al campo, eso ya vive la luz. O sea, que somos de sostén propio, pero teóricos, ¿no? Estamos como los bebecitos, dando los primeros pasos. Vamos avanzando. Algunos hermanos ya están en el campo. Sí. Algunos ya están sembrando, otros ya viven allá. Sí. Otros están pensando, otros ya están con el notario, ¿cómo le van a hacer con su casa en la ciudad? ¿Ya se los van a decomisar? No puedo decir que no estamos avanzando. Porque yo no puedo leer los corazones de los hermanos si en su corazón ya está el deseo de salir. No lo puedo leer, es Dios. ¿Sí? Pero sí puedo exhortar a que demos el siguiente paso donde estamos. Donde estamos. Bueno. La versión 1960, esa, ¿no? Mira, hermano, la versión 1960 no trae la palabra sábado. No. Usted no puede defender el sábado. Ahora, ¿dónde, la última pregunta, dónde lo podemos conseguir la 1909? Aquí en Maranata, Tacuba y Bolívar. Ahí tenemos Biblias. En Tasqueña. División del Norte. En Tasqueña y División del Norte. Ahí en una esquinita, ahí está también. Pero la que está más en el centro. Sí, ahora no hay muchas, hermanos. Y yo pienso que algún día no va a haber ya. Sí, ya no. Ahorita está lleno, es solo un rinconcito, ahí las tienen. Y estas Biblitas, las 1909 que lo hagan, que quieren de sábado. Pero todo lo demás. Hasta venden Biblias católicas ahí. Sí. Una vez le reclamé, ya se les olvidó la reforma protestante. Bueno, es mucho. Vamos a estudiar. Okay, ¿está bien? Ahora viendo ya las traducciones, ¿no? Que eso influye mucho en lo que se cree. ¿Correcto? Vámonos a lo de la pregunta del hermano Mario. Ah, sí. La pregunta del hermano Mario, que no son dos, que son tres. No. No, al revés, que no son tres, que son dos. No es uno, ni son tres, son dos. Ok, eso es lo que decía Cristian Silva hace mucho tiempo. Porque usted lo dice. Ok, vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, verso 3. La quiere subir de Comenica, ¿cierto? ¿Necesita perdón, hermano? Sí. Deuteronomio capítulo 6. Sí, verso 3. Dice: oye, oh Israel, y cuida de ponernos por obra, etc. Verso 4. Oye, oh Israel, ¿qué dice allí? Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Uno es. Ahora, cuando uno le pregunta, a ver, los que ya bajaron la aplicación, váyanse a la aplicación, ya bajaron la aplicación. No sé si hay internet aquí, hermanos, ¿hay internet? ¿Qué puedo usar para proyectar? Bueno, sí hay, si no, no, no se preocupen. ¿Qué necesita, hermano? La pantalla grande. Sí, para que se proyecte allí. Toma la señal. ¿La señal? Okay. La palabra allí en griego, en hebreo 1, no es de unidad. A ver, es de una persona. Es lo que vamos a ver. Vamos a la Biblia. Es la palabra en hebreo que se usa también acá. Vamos a donde Dios casa a Adán y Eva. ¿Ok? Vamos a Génesis. Son dos, pero a ver, tenemos que entender esto. El problema, le voy a decir, hermanito, con todo amor y cariño cristiano, es que tratamos de entender la Biblia en nuestro lenguaje, en nuestro idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia, exactamente. Y no, la Biblia se interpreta a sí misma. Ajá. Entonces dice: Jehová tu Dios, uno es. Le van a poner la clave, hermanito. Ah, ok, va a poner la clave. Sí. Ok. Ya tiene un ayudante, mire. Gracias, hermano, aquí está. Sí. Entonces, vamos a donde se casa Adán y Eva. ¿Dónde está? Génesis capítulo ¿qué? 2. Vamos allí. ¿Génesis qué? Capítulo 2. Verso 7. 2:7. No, ahí es donde sopló al hombre. Es 1:27, ¿no? Creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó hombre y mujer. No, donde dice serán una sola carne. El 24, escuche bien. Por tanto, 2:24, hermano. ¿Lo puede leer? ¿Qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Cuántos van a ser? Una sola carne. A ver, ¿cuántos son? Dos. ¿Y cuántos son? Uno. Es la palabra en griego, es el uno en hebreo. Es el uno, ¿qué dijimos? 1:24. 2:24. 2:24, exactamente. Ahorita voy a escribir la palabra allí. Sí. Y sí, hermano, es nuestra idiosincrasia. La tratamos de entender como nosotros, pero es como la Biblia se entiende. Sí. 2:24 y dice aquí: y dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra en hebreo para los que están apuntando, ¿ya puedo borrar aquí? ¿Uno en hebreo? Sí, dice Adán y Eva. ¿Serán qué? Una sola carne. La palabra en hebreo es la palabra, la voy a escribir en español, es la palabra ejer. Más o menos así sería. ¿Pero este no es hebreo aritmético? En hebreo. En hebreo. En hebreo. Generalmente, hermano, la infiltración ha venido más en el griego, en lo que es el texto griego crítico actual. Es el que más ha venido. Ahora, cuando dice Jehová tu Dios uno es, ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 6:4 usa también la palabra Ejet. Ejet dice: Adán y Eva fueron uno. Tu Dios, Elohim. Y mire lo que dice aquí, hermano. Vamos a ponerlo en español. Esta es la palabra E. Elohim. Elohim. Ejet. E, la H, E. Pero si yo le preguntara, ¿qué es esto? Elo es Dios. Elohim es plural, es más de uno. Claro, es más de uno. Yad, mano. Yadim, manos. Im, manos. Ah, im, el término im. Mai, Maya. Es un apellido de un servidor. Aguas. No, significa aguas. Sí, hay que ser claro. Mayim. Mayim, eso soy yo. Aguas. Plural. Amaya es agua. Agua. Y Mayim es aguas. Aguas. Yad, mano. Yadin, manos. Elo, Dios. Elohim, Dios. ¿Más de uno? Más de uno. Pero lo que está diciendo es, somos más de uno, pero somos uno. Sí, claro, es lo que digo yo. Pero acá dice que es uno. Preste atención, hermano, porque... Ahora, vamos a otro ejemplo, rápido. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Esa torre que estaban haciendo. Vamos a la torre de Babel, Génesis capítulo 7, donde Dios dice, ¿este pueblo qué? Uno es. ¿Dónde está? ¿Cuál? Génesis capítulo 11, yo dije 7, torre de Babel, gracias hermano por corregirme. Verso 6, 11, 6. Dijo Jehová, he aquí el pueblo que pueblo es uno y son muchos. ¿Pueblo qué es pueblo, hermanos? Mucho. Bueno, pueblo es muchedumbre, ¿no? Claro. Es muchedumbre. Pueblo, la palabra pueblo es muchedumbre. Ajá. O sea, como un equipo de fútbol. Y a la vez dice uno es. Uno es. ¿Sí? Génesis 11. 6, ¿correcto? 11, 6. Ajá. Y los que tienen la aplicación es rápido, ahí se puede ver, hermanos. Miren lo que dice. Y Dios descendió para ver lo que estaba haciendo la gente. Allí todos tenían Ejad, un lenguaje. Un lenguaje, ¿sí? Y dice. Sí, es el 6, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Sí? Dice, y el pueblo es uno. La palabra pueblo es am o yam. Y es la misma en griego, eja. Entonces, en otras palabras, pueblo, pueblo, pueblo, que en hebreo es yam. Y luego también dice eja. Pueblo, uno. Más de uno. Más de uno. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos aquí? Que cuando dice, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Es más de qué? Dos. ¿Es más de uno? Ahora, hay la posibilidad que sea uno, que sean dos, que sean tres, que sean cuatro. Bueno, la Biblia nos lo va a decir. Amén. La Biblia nos lo va a decir. ¿Saben que la fortaleza del pueblo adventista es que es bíblico? Es la fortaleza del pueblo adventista. Antes todo el mundo le tenía miedo a un adventista. Ahora todo adventista le tiene miedo a todo el mundo. Sí, pero no. Han cambiado las cosas. Han cambiado las cosas. Un comentario hasta aquí. Jehová tu Dios. Uno es. Nosotros sabemos que es uno en naturaleza, uno en propósito, uno en misión, ¿verdad? La hermana Juárez habla de eso. Pero ahora, si es más de uno, y aquí está la palabra Elo, que es Dios, pero Him es el plural. Entonces, nosotros sabemos que se habla de las personas de la divinidad, ¿sí? Las personas de la divinidad. Y hablando del Espíritu Santo, la hermana Juárez habla de la tercera persona de la divinidad, pero ahorita vamos primero a la base bíblica, ¿está bien? Como una tercera persona, ¿no? Sí, habla la como tercera persona de la divinidad. Ajá. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Seguimos estudiando. Jehová, Jehová, Éxodo 34, fuerte, misericordioso, piadoso. Bueno, ahí está, ¿verdad? Jehová tu Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa Jehová? Debemos entender eso, porque es Yahweh Elohim Ehad, en griego, en hebreo. A ver, Yahweh. ¿Puedo borrar esto? Sí. Yahweh Elohim. Bueno, nosotros lo voy a escribir en español. Yahweh o Yahvé Elohim. Elohim. Ehad. No, ese es un Ehad. Este es el plural. Este es Dios. ¿Y Yahweh qué es? Elo es Dios. Este es plural y este es uno. Pero Deuteronomio me dice Jehová, Jehová. ¿Qué es Jehová? Eso está en Dios y gracia. Bueno, hermanos, antes no existían las vocales. No. A ver, hablen así. ¿Saben qué es esto? Esta es la raíz del verbo vida o respirar. Vida. Cuando usted respira, a ver, respire. Sáquelo. ¿Eso es? ¿Y-V? Sí, eso es. Vida. ¿Ya ve? ¿Sí? Sí, vida. Viene de la raíz hebrea que significa vida. O sea, cuando usted se encuentre con un testigo de Jehová que diga es Yahweh y todo eso, hermano, la raíz es esta. Antes no existían las vocales. ¿Sabe cuándo pusieron las vocales? Cuando los hijitos. Ellos dicen que es Jehová. No, ya le estoy explicando. ¿Por qué? Una vez llegaron los testigos de Jehová. Y de verdad le digo. Desde aquí un pizarroncito que tengo en casa, a ver, escríbamelo en hebreo. Ay, es que me enseñaron. No, no, no. Si usted viene, es porque usted sabe. Ajá. Por eso, hermano, si ellos andan diciendo que Jehová es un nombre, hermano, no saben. Es como aquí somos de santo, no sabemos. Entonces, para eso también sirven los seminarios, hermano, los congresos, porque ahí se dan clases, pues, así como estas. Ajá, se dan clases. Entonces, la raíz del verbo vivir, ya. Ya, es más, no hay vocal. Nada más. Así. O cuando usted saque la leche. Eso es. Por eso Cristo, cuando estuvo en la tierra, dijo que yo es la acción que hizo el Señor Jesús cuando sopla en Adán. Exactamente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, en griego hay dos palabras para vida. Tenemos la palabra bios y la palabra zoe. Esta es la vida que engendra un padre a su hijo. Por eso se llama padre biológico. Pero esta es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios dijo, yo soy el Zoé, yo soy la vida, yo soy el Señor, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Es lo que está diciendo Jesús, no yo. No vayan a quitar eso, fuera de contexto. Zoé, cuando Cristo dice, ego en mi Zoé, yo soy, ego, yo. Ey, mi, soy. Fue lo que le dijo en la zarza a Moisés. Soy, exactamente. O sea, yo soy significa existo por mí mismo, tengo vida por mí mismo. Él es la vida. Él es la vida. el autor de la vida. Y los testigos de Jehová dicen que es el que se hizo la primera creación que Dios hizo. No, ahorita vamos a ver eso. Mira, hermano, los testigos de Jehová, si hay algún testigo de Jehová aquí presente, lo invito a estudiar profundamente para que vea lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y hermano, le voy a decir una cosa. Ustedes dirán, bueno, es que usted se estudió. Pioneros adventistas. Pioneros adventistas, edad entre 13, 14, 17, 18, 19 años. Autodidactas. Estudiaron latín, griego y hebreo. Hermano, hoy no tienes excusa, hoy lo tienes en una aplicación. Pero no es inglés, hay traductor. Ya el hermano me viene a enseñar aquí el traductor que dice scapegoat, chivo expiatorio. Lo que pasa es que ha avanzado tanto el nuevo orden mundial que ya no tenemos tiempo para estudiar. Esa es la realidad. Ustedes saben los acuerdos que hay con los Estados Unidos, que esa bestia va a meterse en los negocios. Esos acuerdos ya nos tienen atados a nosotros. La ISO 9000, no sé, ISO 2000, todas esas leyes de calidad de trabajo nos tienen atados. Hermano, yo tengo una duda, pero siempre le digo una duda y la he expuesto aquí. ¿Por qué a Dios, al Señor Jesús, o sea, si en hebreo es, tenía por ejemplo otro nombre, ¿no? Decían Yahweh. ¿Por qué nosotros Jesús? No, es que usted está hablando, estamos ahorita en el Antiguo Testamento. Ajá. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Y en el Nuevo ya es Jesús? Sí, le voy a decir, en griego es Insus. De hecho, en la cruz del Calvario se escribió esto, Inri. Ajá. ¿Qué quiere decir Inri? Se escribió en hebreo, griego, en latín. Bueno, no sé si está bien de que eso en Inri es el juramento que suelta, ¿no? Borrar eso en la red de la. No, nos vayamos ahorita por la. Eso es latín, ¿no, hermano? Ajá. En hebreo, griego y latín. O sea que esa palabra que está escrita. Insus Nazarenus Rex Judatus. Jesús Nazareno, rey de los judíos. En latín. Pero en hebreo es algo semejante. Insus, Iosus. Algo así. Ahora, en español, ¿cómo se dice? En Jesús. Porque Jesús nos mandó a predicar a toda nación, tribu y lengua, no nos mandó a predicar en la lengua de ellos, porque entonces todos deberíamos saber hebreo y griego y no predicar al mundo. Le digo porque también ese es otro viento de doctrina, con todo respeto, que se está dando de los sionistas. Yo siempre había tenido esa idea. Dice que el nombre propio no se suele traducir, que si usted saca una cuenta de Estados Unidos, está el nombre de Alejandro Maya, no está en inglés. Bueno, lo que está escrito que este mensaje se debe predicar en toda lengua, porque esa es una lógica humana. Eso yo me lo he encontrado con los sionistas. Ese nombre, el nombre es Yeshua HaMeshiach. Pero hermano, váyase a la Biblia, y la Biblia va más allá de las letras. Usted puede pronunciar Yeshua HaMeshiach, pero si no tiene el carácter de Jesús o de Yeshua, como usted le quiera mencionar, aunque usted lo pronuncie mil veces Yeshua, porque los nombres significan carácter en la Biblia. No es como nosotros en español, que el nombre es más importante y a algunos hasta les da pena de su nombre y se lo quieren cambiar. No, en la Biblia el nombre significa carácter. ¿Cómo se llamaba Abraham? Sabrán. ¿Y cómo se llamó después? Abraham. Porque Dios le cambió su carácter. ¿Cómo se llamaba Israel? Jacob. ¿Y cómo se llamó? Israel. Porque Dios le cambió su carácter. Entonces, en la Biblia los nombres significan carácter. Y el movimiento sionista no le interesa lo que dice la Biblia, que lo importante es el carácter. Se queda con la letra. Lo más importante es el espíritu de la letra. Pablo. Sí. Bueno, hemos avanzado. Entonces, ver, hermano, por favor, nada más, ¿me puede decir la traducción de Inri? Insus Nazarenus Rex Judatus, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Insus Nazareno? Ajá, rey de los judíos. Recuerden que se escribió en tres idiomas, y a eso voy también, hermano. Aquellos que dicen, no, es que nada más debe ser en un idioma. Bueno, si Dios permitió, ¿no fue así? ¿Que se permitiera en qué? ¿En hebreo? ¿Griego? ¿Y latín? O sea, no, no tenía esas letras. No, estaba en tres idiomas. Recuerden que la Biblia dice tres idiomas. Son las iniciales de tres idiomas. Ajá, son las Jesús Nazareno, sí, rey de los judíos. Para que todo el mundo supiera. Claro. ¿Está escrito en qué? Hebreo, griego y latín. Pero ese ahorita de ahí. Ah, Inri es el latín. El latín. Ahora sí, el hebreo. En hebreo, bueno, en hebreo no sé, tengo la idea, pero no sé cómo se haya escrito en aquel tiempo. Pero, por ejemplo, Jesús, es Yeshus, o Yeshua, ¿verdad? Nazaret generalmente es lo mismo, Nazaret, tanto, no cambia mucho. Melek y Judá. Melek es rey. Ajá. Ahora en griego es Insus, Basileus, es rey. De ahí viene Basílica. ¿Por qué algunas personas? Insus Basileus. La traducción de Jesús significa, bueno, puerco, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué bueno, sacan eso ellos? Es otra historia, pero es sionismo igual. Es sionismo. El objetivo de ellos es este: que usted se ponga a hablar, como ahorita nada más, estar hable, y se deja fuera realmente el poder del Evangelio y la última advertencia al mundo. Y su Evangelio es: habla perfectamente el griego y el hebreo, y con eso te salvas. No. La idea bíblica es: en el idioma que tú entiendas, que aceptes quién es Jesús y el poder que Él tiene para transformar tu corazón, tu vida, y que ponga su vida en ti y te puedas hallar preparado con su carácter en tu mente y ser salvo. O sea, el diablo sabe cómo ha puesto tantos vientos de doctrina. Sí. Bueno, avanzamos, hermanos. Avanzamos. Dice aquí, leo, de hecho, hijas de Dios, Dios es la fuente eterna y no creada de todo bien. Todo lo que se confíen descubrirán que efectivamente lo es. A todo lo que le sirven lo considerarán como su Padre Celestial, etc. Ahora vamos a Juan, por favor. Juan 14. Y aquí vamos a ver que los testigos de Jehová. Y aquí vamos, simplemente con la Biblia se va a definir el Espíritu Santo. Pero con la Biblia. Y se va a definir si hay dos o tres. La Biblia lo define. Vamos a la Biblia, ¿está bien? Juan 14. Ajá. Abran su Biblia, por favor. Vamos a Juan 14. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 14. Empezamos leyendo. ¿No trae su Biblia, hermano? Sí, la trae. ¿La puedo ver? La de los testigos de Jehová. Ya tira, hermanito. No, me dice dónde. Me dice dónde la va a tirar. Para esto la puede usar. Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Parece broma, pero es cierto. ¿Sí? Y los que traigan la aplicación o bajen la aplicación, vámonos a Juan 14. Dice así: no se turbe vuestro corazón. La palabra ahí es cardía. 14, ¿no? Y se pueden sacar muchos versos de aquí. Porque sabe una cosa, la preocupación afecta el corazón. Hermano, a veces cuando me pongo a leer todo esto, como está en el hebreo y griego, más la bendición del Espíritu y profecía, lo único que doy son resúmenes en los temas. Pero es muy bonita la palabra de Dios. Pero en el cielo, miren la esperanza que todos tenemos. En el cielo nos reuniremos con la palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Ahorita pueden ser letras y el Espíritu del poder le da el poder a la letra. Pero en el cielo nos reuniremos con aquel verbo que se hizo carne. Esa es mi esperanza. Seguimos leyendo. No se turbe vuestro corazón. A ver, ¿creéis en quién? En Dios. ¿En Dios? ¿Quién está hablando allí? Jesús. Ok, vamos todos en el mismo tono. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Creed también en quién? En Jesús. Ahora, recuerden que Juan 1:1 dice que Jesús es Dios, ¿correcto? Así lo dice, ¿verdad? ¿Y que Jesús también es Dios? En Arjejo Logos, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Anjologos prostón teón. Y el verbo era Dios. Teón, teos, Dios. ¿Y por qué ahí nada más dice dos? Bueno, aguantes, hermano. Le dijimos que, recuerde que, que íbamos a leer todo Juan, pero como se ha dicho que no se ha leído todo Juan, por lo menos vamos a leer todo lo que abarca esto. ¿Está bien? Ok, vamos a seguir leyendo. Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Y os tomaré. Entonces ahí hay dos Jesús ya. ¿Cómo? A ver. No, pues, sí. A ver, vamos a aplicar el principio que usted está aplicando. Sí. Dice, voy a ir y voy a preparar lugar para quién. Para vosotros. Pero yo os tomaré a quién. ¿Cuántos Jesús hay entonces? Dos. Así como lo escribe, como lo está explicando, son muchos. Agarrando una lógica, una lógica. Hermano, léalo. Lelo, lelo. A ver, recuerden que estamos en sábado, hermano. Es día santo. Léalo, pues. Léalo, hermano. Estoy grabando. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez en la segunda venida, ¿no? Y os tomaré a mí mismo. Ah, entonces hay dos Jesús. No. No, no hay dos Jesús. Pero si lo leemos literal, pues entonces va a venir Jesús y se va a tomar a sí mismo. Entonces debe estar acá abajo también. Pero entonces esto no es así. Hay el peligro de leer literalmente y que no el y no dejar que el texto se explique. Dice, vamos a leerlo. Que debe estar unidos con él. ¿No? En otras palabras, el carácter de Cristo debe estar en nosotros, pero nosotros no somos Cristo. No, claro. Debe estar unido. Sí. Nosotros no somos Cristo. Hermano, me he topado. Por ejemplo, con la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Ustedes saben que ellos dicen que Cristo no viene a la tierra. Así dice. Ellos dicen que no. Otra herejía. Ay, hermano, si ustedes vieran. Hermano, no nos queda más que leer, leer texto y los contextos. Si no, el sacerdote católico del toro se los lleva a Roma. Ándale. Y ese sí está perfecto. Sigamos leyendo. Y sabéis, verso 4, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí es donde dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Ahí usa la palabra vida eterna, Zoé. YV. Zoé, ajá. Ah, Zoé, ah, yo soy. Zoé, ajá. Sí, Zoé. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, déjeme, se lo leo aquí para. Estamos en Juan 14, ¿qué? 6. Diciéndoles a ellos Jesús, insus, ese en griego, hermano, insus. Ego eimi, he jodos, kai he aletia, kai he soe. Yo soy el camino, jodos. Yo soy la verdad, aletia. Y yo soy soe, la vida eterna. Jesús. En la aplicación. Ajá. ¿Cómo le puso ahí Juan 14:6? Lo busca aquí. Ahí le aprieto y busco el nombre. Ah, okay. Gracias. Sí, hermano. A ver, Zoé, ¿qué quiere decir? Vida eterna. Vida eterna. Sí. Zoé es vida eterna. Vida eterna. Ah, ¿creí que era yo soy? No, yo soy es ego y mí. Ego, ego yo y mí es de existir, de ser. Es el verbo to be en inglés. No, bueno, seguimos aquí. Si me conocierais, escuchen bien. Si me conocierais, ¿quién está hablando? Jesús. También a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conozco y le habéis, ¿qué? Visto. Visto. Ahora, fíjense lo que le dice en el verso 8. Felipe le dice, Señor, muéstranos a quién. Al Padre. y nos basta. Porque allí los discípulos dudaban de la divinidad de quién, de Cristo, y que Él fuera con el Padre. Así que le dijeron, si tú estás hablando que tú vienes del Padre, recuerden, el problema con los judíos no fue el Espíritu Santo, porque ellos creían en el Espíritu Santo. Se había manifestado antes, David hablaba en el Salmo 51, no quites de mí, ¿qué? Tu espíritu. Ellos creían, el problema es que no creían en la divinidad de Cristo. Y entonces Jesús les dice en el verso 8, en el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y qué dice? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? A ver, a ver. ¿Jesús es el Padre? Tiene el carácter del Padre. Exactamente. Que si yo tuviera el carácter de Jesús, les diría, el que me está viendo a mí, me está viendo a mí. Por eso le llamaron cristianos a los cristianos, porque veían en los cristianos de Antioquía, en los hombres de Antioquía, el carácter de quién. Eran los cristianos, el testimonio, las palabras, la vida. ¿Eran los cristianos Cristo? No. ¿Pero tenían el carácter de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Era Cristo el Padre? No. No, pero tenía el carácter de quién. Del Padre. Vamos a verlo con citas del Espíritu Profecía. ¿Sí? Pero aquí dice, el que me ha visto a mí, es el verso 9, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Verso 9. Y me encanta, porque Jesús les dice, tiene tanto tiempo que ustedes no entienden, que mi carácter es el carácter de Dios. Dice, he estado con ustedes mostrándoles el carácter de Dios, y ustedes no han entendido que yo soy el carácter de Dios, pero yo no soy el Padre, pues. Yo soy el Hijo. Estaba diciéndoles. Y dice aquí, Time, Cronos. Dice, me he mezclado con ustedes, Mezda, juntamente, he estado haciendo una vida. ¿Sí? Y no se dan cuenta que yo estoy con el Padre, ¿verdad? Y luego dice aquí, Felipe, verso 9, no me has visto, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Ahora, recuerden una cosa, en ese momento Felipe quería conocer a quién. ¿Se podía conocer al Padre personalmente? No, a través de Cristo. Ahora, ¿el Padre era diferente al Hijo? No. ¿En carácter eran igual? ¿En individualidad o en ser? ¿Son qué? Diferentes. Pero el poder son iguales. En poder son iguales, en carácter son iguales, en propósito son iguales. Es como los esposos. Sí. Ahora, exactamente como los esposos, y a eso iba. Jehová tu Dios, uno qué. Es. Y serán, dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán qué. Se juntará con su mujer y serán una sola carne. Pero lo van a hacer en propósito. Es naturaleza, pero mantiene cada uno qué. Su individualidad. Bueno, no hemos terminado, porque la Biblia se le pusieron los capítulos y los versos, los números de los capítulos y los versos, hasta el año 500, entre el 500 y 600 después de Cristo. Antes se leía por libros. ¿Y saben una cosa que me he dado cuenta también, hermanos? Tanto en interpretación profética como doctrinal, si no sabemos eso, nos vamos a basar más en los números y no en la esencia del espíritu de la palabra. Sí, en la esencia del espíritu de la palabra. Seguimos leyendo verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? A ver cómo entendemos eso. Verso 10, ¿qué dice? Ajá. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra creer ahí también viene de la pisteuo, viene de pistis, de fe. Y si ustedes no tienen fe, que yo estoy en el Padre. Y el Padre y el Padre en mí. ¿Cómo está eso? Pero a ver, en ese momento, vamos al momento del bautismo. Por el tiempo, porque sé que está corriendo el tiempo. Cristo Jesús está bautizando, ¿correcto? Sí. En ese momento, una voz del cielo dice, ¿este qué? Es mi hijo amado. Es mi hijo amado. ¿En el cual tengo? ¿Quién está hablando ahí? El Padre. Y después, ¿el Espíritu Santo qué? Descende. A ver, vamos a entender eso. Entonces, ¿Jesús descendió sobre Jesús? Pero no, fue el Espíritu del Padre que descendió sobre Jesús. Por eso decía... A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿El Espíritu de quién? Del Padre. A ver, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Fue el Espíritu del Padre o el Padre habló y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús? El Padre habló. Ajá. Y el Espíritu Santo descendió. O sea, dices que son tres. A porque eso vamos a ver. En otra parte del Antiguo Testamento. A ver, ¿va? ¿En qué parte? Dice que Jesús fue ungido por el Espíritu de Jehová. Pero no tengo el texto, no me acuerdo. Ok, seguimos leyendo. Hasta aquí Juan nos va explicando. Dice: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. A ver. Verso 10 dice: ¿él hace qué? Las obras. A ver, todo lo que hacía Jesús, ¿quién realmente lo hacía? El Padre. ¿O era el Espíritu Santo? A ver, no se adelante, hermano. Vamos a tener un poco de respeto para los hermanos. Ahí tengo una cita, hermano. Sí. ¿No? Ajá. Pero ahora, ahí sigue. No. Miren, vamos a leer. De cierto, creedme que yo soy en el Padre, verso 11, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará aún mayores, porque yo voy, ¿a dónde? Al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren, aquí hay un problema. El problema es que los judíos no creían que Jesús era divino, que era Dios. No, ellos creen que era cualquier mortal. Entonces, primero lo que está diciendo es, yo soy divino. Lo primero que está diciendo. O sea, él está reafirmando está ligado a Dios. Su divinidad. No, él es Dios. Ajá. Ajá. Él es Dios. Él es unigénito. Ok. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, ¿yo qué? Lo daré. Ahora aquí viene algo interesante. Si me amáis, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos? Resumiéndolo, son dos, como dicen los no. Del Espíritu. A ver, ¿cómo podemos guardar los mandamientos? Con el poder del Espíritu Santo. Es que el plan de salvación, hermano, sí. Perdón, su nombre es subido. Mario. Hermano Mario, pues sí. Tengo tres nombres. Él es el que da el querer como el hacer de su buena voluntad. Mire, por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y después qué habla? Después de que dice, vas a guardar los mandamientos si me amas, ¿introduce a quién? ¿Dónde está el versículo? En el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. A ver, vamos allí. Vamos a estudiar ahí. Otro, dice otro. A ver. Y vamos a analizar la palabra otro. A ver si la palabra otro es el mismo. A ver. Entonces ya eran dos consoladores. Yo tengo aquí otro celular. ¿Es el mismo? No, porque quería decir que tiene otro. Si la Biblia dice que otro no es el mismo, pero lo vamos a comprobar con la Biblia. Dice para que esté con vosotros para siempre. A ver, vamos primero, vamos por partes. Y otra parte dice, yo estaré con ustedes hasta claro. El fin del mundo, dice Jesús. Claro, lo que hay que entender es esto, la obra. La hermana Guay tiene una cita, hermano, que la naturaleza del Espíritu Santo no la podemos comprender a profundidad, pero sí su obra. Así como el Señor. Sí, sí. Miren, hermanos, la Biblia, la sierva del Señor tiene una cita que todos los que tratan de entender cosas que no han sido reveladas, pues se vuelven en desequilibrados mentales. Sí. Los misterios de Dios. Ajá. No, no, se lo digo, ¿sabe por qué, hermano? Porque hay una cita, en mente, carácter y personalidad. El capítulo La psicología y el error, si no mal recuerdo, estaba leyendo en esta semana, que si nosotros prestamos nuestra mente al error continuamente, va a llegar el momento que no vamos a tener la capacidad para discernir la verdad. O sea, si usted anda viendo películas, si usted anda viendo telenovelas, empecemos por ahí, va a llegar el momento que no va a discernir la verdad, hermano. Hermanitas, jóvenes, si usted anda todo el tiempo con el PlayStation y el Xbox y el, no sé, whatever, lo que sea, nos volvemos insensibles. Y si nosotros andamos con vientos de doctrina, ahora ya metiéndonos acá, llegará el momento que no discerniremos qué es lo que es verdad. Sí. Exactamente. Tu mente se va acostumbrando a ver eso. Y hasta llora por el muerto que ni lo conoció. Sí, la verdad. Llega el momento en que tú ya no vas a sentir ese dolor por la sí. Esa es la sutileza del enemigo. De trabajar, hipnotizarnos así. Hipnotizarnos la mente. Ajá, hipnotizarnos. Bueno, pero ahora vamos a la palabra otro. ¿Está bien? Vamos a la palabra otro y lo vamos a ver en la Biblia. La palabra otro, aquí. Dice, otro consolador, parácletos. ¿Qué es un parácleto? Un equivalente. ¿Un equivalente? ¿Sinónimo? ¿Un sinónimo? Es la misma persona, ¿no? No, por eso... En griego la palabra es parácletos. Otro en griego es parácletos. No. A ver, vamos a ponerle aquí. Parácleto. Lo voy a traslatinizar. Parácleto. Parácleto. Esto es consolador. Pero quién, cuando si usted va a investigar quién es un parácleto, casi es como si fuera traducido al español como parecido, no es el mismo. No, es completamente distinto. Por eso es, a veces le preguntan a los testigos de Jehová, ¿qué es un parácleto? No, pues no. Bueno, a mí me están juzgando, yo soy pecador, yo necesito a Cristo mi Salvador. Pero necesito a alguien que me lleve a Cristo. Cuando a mí me juzgaban en el Nuevo Testamento, en las cortes de Roma, todo abogado también era un parácleto. En otras palabras, un parácleto es una persona que me ayuda, un abogado que me ayuda también. La Biblia dice que Jesús es mi abogado, pero también la Biblia dice que Jesús es mi intercesor, pero también la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por mí con deseos ¿qué? Indecibles. Entonces, ¿cuántos intercesores tenemos? Ante el Padre, uno, Jesucristo. Amén. Pero el que me está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio es otro parácleto. Otro defensor. Miren, hermanos, mi caso es tremendo. Soy pecador, he violado la ley. Y Dios dice, necesitas a Jesús. Sí. Pero también necesitas otro aparte de Jesús. Amén. Porque tu caso es tremendo. Estás en pecado. Estás destinado a la muerte eterna. Incluso dicen que cuando, leí una cita del hermano, sí, donde dice que cuando no hacemos, nuestra oración no es correcta, el Espíritu Santo como que nos traduce, ¿no? Como, la corrige, ¿no? La lleva corrigiendo hacia y ella explica en esa cita lo que es, significa que el Espíritu Santo intercede por nosotros, eso está en Hebreos. Entonces, el Espíritu Santo es otro parácletos. Ayudante o de... Ayudante, defensor. Miren, estamos en Juan 14, ¿qué? 14:16. Miren, vamos para allá, 14:16. ¿Sí? Y dice aquí, yo rogaré al Padre, y la palabra es aquí, aló, con doble L. Aló, esto significa otro. Y Paráclito es alguien que tiene individualidad aparte de otro. Por eso dice otro. Será con ese, ¿no? ¿Cómo? Alos. Alos. Sí, gracias. Otro consolador. ¿Sí? Por eso las traducciones de los testigos de Jehová no están, o sea, no están en base al original, hermano, no están en base al griego. ¿Por qué? En primer lugar, un paráclito es una persona que te va a ayudar cuando tu caso, y hermanos, hasta el día de hoy hay bufet de abogados, y también hay abogado en singular. Cuando el caso es muy fuerte, ¿cuántos se necesitan? Dos, tres. Hermano, ¿tú crees que nuestro caso no es delicado? Que estamos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Ahorita vamos. No podemos pasar ni al 16 ni al 17 si no entendemos qué. Porque ahí donde le a ver. Dice que no lo conocen, los discípulos no conocen al Espíritu. A ver, no, pero es que no hemos entendido acá. Sí, sí, porque la manera de hacer doctrina de los testigos de Jehová es la misma que está mostrando. ¿Cuál es? Como no se pueden zafar de aquí, se zafan en el siguiente. Pero no podemos nosotros irnos al siguiente si no entendemos primero esto. O sea, esa es la verdad. La comparación terrenal es bien clara. Sí. Tú estás en juicio. Ajá. Solicitas un abogado. Sí. Está abogando. Sí. Está abogando por ti. Te está defendiendo. Sí. Sí. Entonces, pero si tu caso es más difícil, necesitas de otro abogado. Otro consolador, otro intercesor, otro paráclitos. Ahora la palabra paráclitos, ¿verdad? Es el 14:16. Y le voy a leer lo que significa. Noun es sustantivo masculino. ¿Sí? Significa intercesor, abogado, alguien que conforta, un ayudador. Un intercesor, alguien que advoca por usted. A ver. Jesús dice, yo vine a salvarte. Pero necesitas ¿qué? Otro que te ayude. Si fuera el mismo, hubiera dicho, no, yo conmigo es suficiente. Pues yo te ayudo. Pero Jesús mismo está diciendo, y ahorita, porque no hemos estudiado esta palabra otro, hermano. Con esta palabra se cae todo. Mire, si está hablando Jesús, mi Padre, ¿verdad? Dijo, yo y mi Padre somos ¿qué? ¿Cuánto es? Él es uno. ¿Y su Padre? Dos. ¿Y otro consolador? ¿Otro paráclito? ¿Otro helper? ¿Otro ayudante? A ver, ¿un ayudante puede ser la misma persona dos veces? No. A ver, aquí estoy dos veces, te voy a ayudar porque yo soy dos. No. No se puede. No, sí, el Señor Jesús le está mandando la ayuda. Dale a otro. Dice, ¿sabes qué? Y hermano, la hermana Juárez dice, hay una cita, si me da tiempo, dice, los seres humanos no comprendemos lo bajo que hemos caído. Las personas que dicen que no necesitamos el Espíritu Santo como Dios, no comprenden lo bajo que estamos, lo que significa haber violado la ley de Dios y lo que se necesita para levantarnos. El plan de salvación requiere que el Padre dio al Hijo para que el mundo conociera quién fuera el Padre a través del amor del Hijo en la cruz del Calvario. Pero como habíamos pecado, y la hermana Guay dice eso, el pecado solamente podía ser vencido con el otro paráclitos. Ella dice, sí, el que nos tenía que convencer del pecado, dice que es el que con la tercera persona de la divinidad, dice la hermana Juárez. Ahora, ¿cómo sabemos aquí paráclitos Sí, nos tenía que convencer de pecado. Pero ¿quién es ese que nos tenía que convencer de pecado? ¿Es mismo Cristo? ¿Es otro viento? ¿Es un soplo? ¿Quién es? Bueno, la palabra paráclito, si usted la analiza, pues es un noun, un sustantivo masculino. Ahora, nosotros no podemos decir que Jesús tiene sexo, sí o no, eso no, no nos vamos a meter en eso, o el Espíritu Santo, no. Simplemente que es estas masculino. Son señales de que no es la misma persona, sino que es otra, otro ser, vamos a ponerle otro ser, porque algunos tienen problemas con personas. Otro ser. ¿Distinto a quién? Al Padre y al Hijo en su obra. ¿Cuál le iba a ser su obra? Aquí. Convencerme aquí. Amén. Que ese ser trae la misma esencia y el carácter del Padre y del Hijo. Correctamente. Pero vamos a la palabra otro. Vamos a la palabra otro. Bueno, ahí está la palabra parácletos. ¿Sí? Yo enviaré otro parácletos, Juan 14. Ahora, vamos a ver la palabra otro, ¿está bien? La misma palabra otro, que es alos, ¿dónde se encuentra en la Biblia? A ver, busquen en su Biblia, por favor, Marcos 10, 12. A ver, vamos a la Biblia. Marcos 10, 12. Hermano, nada más sí. Un punto. Sí, hermano. Entonces, esto me dice a mí que sin el convencimiento del Espíritu Santo, yo no puedo ir a Cristo Jesús. Correcto. Reconociendo mis pecados. Así es. Para que toda la obra que hizo Cristo en obediencia a su Padre, que toda la obra que logró en su vida y su muerte y el poder de su resurrección me sea adjudicado a mí, necesito del otro paráclito. Del convencimiento de aceptación del pecador. Sí. Sí, sí. Ahora, es como si yo estuviera en juicio en esta tarde. ¿Sabes qué? Mataste a 20 allí en el periférico, tu sí. Carro se le fue y causaste y pero mataste. Pero es que lo maté por eso, porque no tenía frenos, porque quién sabe qué, ¿no? Exactamente. Soy indefenso. Y alguien me dice, mira, aquí estoy, qué bueno que aquí estás, pero ¿en qué eres especialista en esto? Pero necesito más ayuda. Y si alguien me dice, pero aquí estoy, soy otro, que también te vengo a ayudar, y pensamos lo mismo que él. Está el Padre, está el Hijo, amén, ya tengo dos. Pero me dice, tu caso es tan fuerte. Necesitas otro. Que piensa como nosotros, que tiene el mismo poder, que te convenza a ti. No, ese no lo quiero. Ese no. Es el mismo objetivo, ¿no? Va sobre el mismo objetivo. Sí, va sobre el mismo objetivo, pero diferente trabajo en mi persona. ¿Cómo de la adoración? Ajá, bueno, la Biblia no te indica que uno debe adorar al Espíritu Santo, o sea, rendirle homenaje. Ah, bueno, es que... Ese es el mayor parte del complejo que tenemos muchas veces. Ah, bueno. No es entendible que nosotros no debemos adorar al Espíritu. Ok, porque no se ha comprendido la obra del Espíritu Santo. Cuando no se comprende la obra del Espíritu Santo, es como el padre, el hijo que no conoce quién es su padre. ¿Cómo lo va a respetar? Tiene que conocerlo para saber si lo va a respetar o no. En algo semejante, nosotros debemos entender aquí. Bueno, el punto es que nosotros se nos ha enseñado la honra y la gloria sea al Padre. O sea, nunca encontrar un texto donde diga tienes que adorar al Espíritu. Jesús es digno de adoración, claro, está escrito. Ajá. Pero el punto donde debemos adorar al Espíritu no está escrito. No, bueno, yo no. Porque la doxología de la iglesia adventista dice es otra cosa. Para ahí sí adoran al Espíritu, porque es que darle gracia al Padre, al Hijo y al Consolador. Ok, vamos a terminar con esto y luego pasamos a ese punto. Es como si tres abogados le ayudan y usted nada más le da gracias a dos. Pero eso es un ejemplo humano, pero ahorita no hemos terminado esto. El ejemplo humano sería ese, pero hazte cuenta que cuando estás ahí, tú ya tienes un conglomerado de un abogado y tú le das las gracias que la compañía tal me ayudó. Tú no le vas a decir el hermano tal y el hermano tal. ¿Entiendes? Tú vas a decir gracias a ese abogado y la compañía tal. Cuando tú trabajas, como no somos obreros de Dios, entonces nosotros realmente no nos paramos el cuello, como quien dijera, tú le das la honra y la gloria a Dios. Bueno, pero esa es una doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? Es, vas directamente al Padre. La compañía, no, tú no estás reconociendo, no reconoce, no da a conocer los nombres de los trabajadores. Tú vas y trabajas, pero tú no te llevas el mérito, te lo lleva la compañía. Es como el hermano ese, se compra esa. ¿A quién le pagan directamente? Ya entendí su punto, hermano. Mire, ¿qué les parece? Terminamos de entender esto. Y bajamos a eso, porque la Biblia. Claro. Pero ajá. ¿No vamos a leer el 17, no? No, tenemos que leer varios. ¿Por qué? Porque un asunto se establece sobre dos o tres testigos. Ajá. Mire, vamos a Marcos 10. Marcos. No, hermano, no. Es que usted está violando. No, es que usted está violando una regla, pues. ¿Cuál es la regla? No le hace caso a lo primero que estamos estudiando. Ya leímos el 16. No, es que no hemos terminado. Para poder entender el hay que leer Marcos. Mire, nosotros debemos estudiar a profundidad. Si nosotros no estudiamos a profundidad, nosotros corremos el riesgo de lanzar cualquier doctrina a como yo pienso, no como la Biblia enseña. Bueno, pero si no leer, ¿no? No, sí, pero no es el momento. Ajá. Porque usted lo va a leer no con lo que dice anteriormente, sino con lo que tiene en su mente. No, con lo que dice ahí. No, lo va a leer con lo que dice ahí, pero lo va a interpretar no con lo que dice anteriormente. No da testimonio, hermano. La misma Biblia se tiene que confirmar a sí mismo. Ajá. Y ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a Marcos, hermano. Mira, hermano, yo lo que quiero ayudarle, hermano, con la palabra de Dios, obviamente, es que usted dice que el Espíritu Santo es mismo Cristo. Esta palabra que vamos a analizar dice otro consolador. Es que yo le digo aquí porque ese versículo dice que no lo pueden recibir los discípulos, bueno, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Y luego les dice ahí, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes. ¿Cómo lo van a conocer si todavía se los manda? Ahora, hermano, ajá, esa es su lógica, pero la lógica no es la palabra de Dios. Ajá, recuerde una cosa. La lógica viene de los griegos. La fe viene de la palabra de Dios. Y la lógica es todo lo contrario a la fe. Es todo lo contrario a la fe. La lógica era... Está el ejército atrás, el mar enfrente, te mueres. Esa es la lógica. La fe, abre tu pie y pasa. La lógica de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Nada, jamás. La fe, el pequeño retoño, de ahí va a salir. Porque Nazaret significa en lugar de retoños. La lógica es que no salga agua de la roca. Ajá. ¿Cómo va a salir agua de la fe? Bueno, pero yo no estoy diciendo la lógica. Ahí dice que mora con ellos. Ahora mire, hermano. No, pero hay que comprender el versículo. Si todavía ni se los manda. Mire, hermano, lo que usted debe preguntarle no es ni preguntarse a usted, es preguntarle a la Biblia. Ah, bueno, vamos a la Biblia. Si le preguntamos a la Biblia, entonces todas nuestras lógicas o dudas se van a desenredar. No, estamos, recuerden que estábamos en ¿dónde? En Juan 14, ¿verdad? Y dice, "Enviaré otro ¿qué? Otro consolador." Ahora vamos a analizar la palabra otro para ver si es el mismo. ¿Sí? ¿Es claro? O sea, ¿la palabra otro significa el mismo? No. Pero vamos a comprobarlo con la Biblia. Bueno, es que puede ser. No. Puede, pero no es. ¿Por qué no permite que termine y ya hablemos? Ajá, mire, hermano, el problema es este, que persigue. El problema es este. Cuando uno tiene un viento de doctrina, uno no deja que los otros se expongan, o los hermanos. Ahí es algo que me ha pasado muy común, ¿verdad? Ya sea con los futuristas, ARs o otros vientos de doctrina. Y yo les invito en el nombre de Cristo a dar tiempo a que se estudie más la Biblia, más a profundidad. Porque ahorita estamos en el punto clave, que si el otro es el mismo, ese es el punto clave. ¿Por qué? porque el hermano está diciendo que es el mismo. El punto céntrico de la mitad del médico. Ese es el punto céntrico. Y si decimos, pasemos el punto céntrico, bueno, es lo mismo que hacen los testigos de Jehová. Ahí sí, que cuando usted va a la ley y todo eso, dice, ay, voy a traer mi ministro y ahí nos vemos, ¿no? No, no, no, no, no. Tenemos el tiempo suficiente y podemos estudiar. La palabra otro consolador significa el mismo, vamos a verificarlo con la Biblia. Si significa el mismo, entonces es el mismo. Si significa otra persona además de otro, entonces ya no es el mismo. ¿Está bien? Bien, vamos a Marcos capítulo 10, 12. La palabra otro consolador es la palabra en griego alos. Veanlo. La palabra en griego alos. Marcos 10, 12. Vamos a la Biblia. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? No, yo ya lo tengo que apuntar. Ah, yo pensaba que ya lo tenía. Marcos 10, 12. ¿Qué dice? Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, ¿comete qué? Bueno, la palabra otro es la misma. No. La misma que dice, enviaré otro consolador. A ver, aquí dice, dice, si la mujer repudia a su marido y se casa con quién, es la misma, hermanos que tienen la aplicación, la misma, alos, es lo mismo, dice, y se casa con otro, comete adulterio. A ver, ¿se va a casar con el mismo? No, ¿se da cuenta que aquí ese otro quién es? Bueno, pero ahí está hablando humanamente. A ver, no, hermano. Mire, estamos analizando el contexto de esta palabra, otro, el uso que se le da. ¿Otro qué significa? Una persona muy distinta, ¿a quién? Al primero. Tienen un mismo propósito, pero son distintos en su trabajo. Es el mismo, es algo. ¿Ya se dio cuenta? Chao. Ajá. ¿Se casa con quién? Con otro. A ver ahí, ¿ese otro quiere decir que es el mismo? No. No, porque dice, si una mujer repudia a su marido, ¿se casa con quién? No. Entonces, no quiere decir que es el mismo marido que se va a casar. Sí, es otra persona, aparte de... Es la misma expresión que de 14, Juan 14. 16, ¿se dan cuenta? Es la misma. Y ahí nos damos cuenta que la palabra otro no es la misma persona que está hablando, sino es... otro ser, vamos a ponerle así. A ver, con ese otro que se case, ¿la puede llamar? Sí. Aunque, entre comillas, ¿no? Más que el otro, pero está en adulterio, ¿no? A lo que les doy, tiene las si se casa con otro, ¿tiene las características de una persona o de un viento? Una persona. De una persona, porque las personas son las que se casan. Los vientos no se casan, los soplos no se casan. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Marcos, ahí mismo, 12:4. Marcos 12:4. ¿Qué dice? ¿Volvió a enviarles a quién? Otro siervo. ¿Era el mismo? No, porque al primero en el 3 lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y no dice, y les envió el mismo, pero era otro. ¿Dice así? ¿Que el mismo era otro? No, dice, ¿les envió qué? ¿Y usa la palabra? Alos. Que significa otro ser, otra persona. Con capacidad de decidir. Con capacidad de perdonar, con capacidad de trabajar, con capacidad de cargar, si se puede ver aquí. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Sí. Porque cuando se dice, es que el Espíritu Santo es el mismo que Jesús. Bueno, la misma Biblia me dice que es otro. Ahora, ¿en qué sentido es el mismo? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Están? Es otro, y si es otro, es el padre, es uno. ¿El hijo cuántos son? Dos. ¿Y el otro? Tres. ¿Son tres? La Biblia misma me está diciendo que es alos, otro. Y la palabra alos se usa para otro marido, se usa para otro siervo, marido y siervo son personas o seres, vamos a llamarles seres. Ajá. Parácletos también, si usted decía, ay, tengo un parácleto que te va a ayudar, la gente decía, ay, tráeme al parácleto porque necesito un ayudante. Mándame un ayudante. Mándame un parácleto. Sí. Entonces Jesús está diciendo, fíjense, Jesús dice, yo me voy, pero otro ayudante tendrá otra persona muy distinta que yo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que estar delante con el Padre, intercediendo. ¿Sí? Esa clave, esa palabra es clave. Ajá. Ahora, miren lo que dice. Vamos a ver otro verso más. Ahí mismo Marcos 12:5, por ejemplo. Volvió a enviar ¿a qué? ¿Cuántos siervos había enviado ya? Envió uno que lo golpearon, ¿verdad? Cuatro, ¿no? A ver, ¿esos cuatro son los mismos? No. Hermano, es tan claro. A los apóstolos. Ajá, apóstolos, de ahí viene apóstolos, enviar. A los es otro enviado. Sí, y también dice, yo enviaré otro, es lo mismo. A los apóstolos, es casi lo mismo. Es enviado, ¿no? Apóstolos. Claro, claro. Entonces, ¿cuántos siervos envió? A ver, ayúdenme, hermanos. Cuatro. ¿Tres o cuatro? Cuatro. A ver, ¿dónde, ¿dónde tenemos el primero, hermano? En el 2 tenemos al siervo que envió. Verso 3 lo golpearon. Verso 4 envía al segundo, ¿verdad que sí? Sí. También lo apedrean. En el 5 envía a otro. Van 3 con ese. Y a ese lo mataron, ¿verdad? Por último, teniendo a su hijo amado. Envió, tendrán respeto por mí. Envió, ¿cuántos siervos? A tres y envió a su hijo. Ahora, ¿esos tres siervos son lo mismo? No. No, no son los mismos. Por lo tanto, cuando Cristo dice, enviaré a los parácletos, no es el mismo. Es otro. Es la misma Biblia. Ahora, ¿sabe por qué no es el mismo? Miren, vamos a Juan. No es el mismo en el ser. Miren, vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14, donde empieza a hablar del Parácletos. Juan 14. 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, si fuera el mismo Cristo, a ver, vamos a aceptar, sin conceder, que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, como la propuesta que nuestro hermano nos comenta. Entonces, si el Espíritu Santo fuera el mismo Cristo, estuviera aquí y no estuviera ¿dónde? No estuviera intercediendo en el santuario celestial y no tendríamos abogado ante el Padre y no había santuario. ¿Y para qué somos adventistas? Mejor vámonos porque no tenemos abogado para con el Padre. Porque está aquí en la tierra, no ha subido. No habría quien nos contristara de pecar. Ajá. El espíritu de profecía. No, pero es que ese espíritu ya no es ser humano, porque Jesús estaba como ser humano aquí. Pero ahorita ya es espíritu, ya no está como ser humano aquí, ¿no? No, no. Debemos entender una cosa, hermano. Jesús ascendió. En el libro de los Hechos dice, hermano, así como me habéis visto, ¿qué? ¿Cómo lo vieron? Así va a volver. Dice, así volveré. Él conserva su cuerpo. Así volveré. Ahora, perdón, me perdí un rato. ¿Qué comentario estaban diciendo, hermano? Sí, porque no habría quien nos contristara de pecados. Ya Jesús está en el cielo, entonces, ¿quién nos contrista de pecados? Vamos a suponer que Jesús, que es, como dice la propuesta, que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Bueno, estuviera aquí y no hubiera subido ¿a dónde? Sí. Pero entonces iríamos contra la Biblia, que dice que subió al cielo. Y de allá entonces, volverá. Cuando movemos un asunto, hermanos, movemos todo. ¿Y saben a quién estamos atacando? Pues a Dios. Estamos atacando a Dios. Pero vamos a seguir ahí leyendo. Verso 17. Mire. 14, 17. ¿El espíritu de quién? De verdad. ¿En qué iba a consistir el Parácletos? El otro consolador. ¿El espíritu de quién? De verdad. De verdad. Y Jesús dice: yo soy la verdad. Ok. ¿Y Dios quién es? Ah, entonces. Por eso, hermano, que estamos. Yo veo que usted está confundiendo, lo digo con respeto, los atributos de Dios con la personalidad o el ser. Ok, Dios es verdad, ¿sí o no? Sí. Jesús es verdad. Sí. Y el Espíritu Santo me guía a la verdad. Porque la obra de los tres en este caso es. ¿Verdad? Salvación. Del Padre, del Hijo y del Parácletos, el otro. Parácletos dice que lo conocen porque conocen la verdad. Lo han visto. Entonces, ellos no pueden mentir. Su obra no puede ser la mentira. Sí, porque ya tenían la verdad. Su obra es la verdad. Y la verdad. A ver, hermanos, les hago una pregunta. ¿Cómo en la Biblia? No, es que ya tenían la verdad. No, todavía no. El que sabe era Jesús. Mire. Mire. Aquí dice otra cosa. Mire, dice el Espíritu de verdad. ¿Cuál iba a ser la obra del otro Parácletos? La verdad, ponerla en nuestro corazón. Poner la verdad en nuestro corazón. Ahora, ¿y qué es la verdad? La vida perfecta de Cristo. Reflejada esa vida perfecta. Esa vida perfecta de Cristo refleja el carácter de ¿quién? Del Padre. Del Padre, entonces la obra de salvación del Padre, su amor del Padre, reflejada en la vida, abnegación, muerte, resurrección, sacrificio de Cristo, ahora me le iba a poner a mí, amén. Amén. La otra tarea del Parácletos o la tarea del otro Parácletos. Transformarme. Exacto. Es poner esa obra de salvación en mi vida. ¿Sí? En mi vida. Ahora. Dice aquí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, ¿qué? No me conoce. No puede recibir. A ver, ¿por qué el mundo no puede recibir? Porque no lo ve ni lo conoce. Bueno, aquí dice, mira, pues escuchen bien, a ver, vamos a ver lo que está escrito. Dice, porque no lo ve. A ver, ¿quién es el mundo? ¿El mundo son los cristianos? Exactamente, no, aquí vamos a ver. Mira, aquí dice el Espíritu de verdad, pero la palabra mundo, ¿saben cuál es ahí? Aplica a los no creyentes. Cosmos. Cosmos. Sí. Y dice no tiene la capacidad de recibirlo. ¿Saben por qué, hermano? ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque no conoce a Dios. Porque no ha recibido la sopla de Dios. Porque no se ha estado a Dios. Hermano. Bueno, hay muchas cosas que ustedes dijeron y son ciertas. Pero escucha bien. Los judíos. Vamos a hablar de los judíos. Que tenían el carácter mundano, por eso lo rechazaron, ¿no? Le han deseado a todas las gentes y dice que el principio pagano de la justificación propia estaba ya en el pueblo judío. O sea, ya eran paganos en su vida espiritual. A ver, ¿el pueblo judío aceptó en su corazón a Cristo? No. Y como no aceptó a Cristo, ¿rechazó qué? El Espíritu Santo. Entonces muchos no aceptan, por ejemplo, vamos a hablar de los testigos de Jehová. ¿Ellos aceptan que Cristo es Dios? No. ¿Puede el Espíritu Santo trabajar en ellos? No. No. No, porque tampoco lo aceptan el Espíritu Santo. Exactamente. Tampoco aceptan el Espíritu Santo. Entonces, ¿obradores de qué son? Maldad. ¿Obradores de maldad? Porque son, anticristos. Bueno, aquí dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la Escritura? Vosotros le conocéis porque mora con ustedes. Muy bien. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con qué. ¿Quién es el que mora? Ahora, eso es lo que dice usted. Pero no es lo que está escrito. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo. A ver. Ajá, ok. Vamos a contestar esta pregunta del hermano. El hermano está refutando y dice, bueno, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque todavía no descendía. Hay que tener cuidado con refutar la palabra de Dios. No, es que no le estoy refutando. Es que ahí dice, dice, pues ustedes no lo conocen. No, no, no, no dice no, así. Nada más. No dice así. El mundo. No, no, no. Mire, está hablando a sus discípulos, hermano. Y le dice, miren, queridos discípulos, vamos a suponer que usted es discípulo, ¿verdad? Dice, mira, el mundo. Te voy a mandar un abogado, pero te lo voy a mandar en avión. Y cuando llegue, si no te digo cómo es, no te vas a dar cuenta. No, eso no dice. Eso, no, no, eso no eso dice. Tú lo entiendes así. Normal. No, hay que dejar que la Biblia hable. Porque corremos un peligro. ¿Y cuando, cuando se, nosotros cuando nos metemos. Te habla de intimar. Que sí. Conozcas, cuando nosotros nos metemos a jugar con la palabra de Dios, es muy peligroso. Lo que debemos hacer es aceptar la palabra. Pero cuando nos metemos a jugar con la palabra y decir esto es cuando no es, es tremendo. Mire, corríjame hermano si estoy mal. Pero lo que he entendido en el verso 17 es lo siguiente. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, los paganos, no lo ven ni lo conocen. Pero, ¿qué dice? Vosotros, le está hablando a quién, a los discípulos, porque mora con usted. Ajá, ahora, exactamente, a eso vamos. Porque estaba la verdad en él. Dice así, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en quién, vosotros. Ahora, la incógnita de nuestro hermano es, pero ¿cómo le van a conocer si no había descendido? Esa es la incógnita que yo entiendo. Descendió hasta 50 días después. Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Pero qué descendió? ¿Qué descendió del Espíritu? ¿Descendió? Llamas de fuego. A ver, vamos a aclarar esto. ¿Cómo? Ellos cuando descendió el Pentecostés, ellos todavía estaban así como indecisos. Así como estaban, ¿no? Ajá, y era una forma de reafirmarlos. A ver, pregunta, ¿antes de que descendiera el Pentecostés había Espíritu Santo? Sí, sí, sí. ¿Cuál era la diferencia antes del Pentecostés y después del Pentecostés del Espíritu Santo? Es como ahorita con la lluvia tardía, ¿no? El potencial, ¿no? Miren, vamos a la Biblia. Por el ejemplo que ya di, vamos al Salmo 51. Ahí lo dice. Miren, Salmo 51. Dice, es tan claro, el verso 11, Salmo 51, 11, ¿qué dice? No me eches de delante de quién. De ti. De ti. ¿A quién le está hablando? A su padre. Al padre, ten piedad de mí, ¿qué? ¿Quién está hablando ahí, Jesús? No, David. David. David. Ten piedad de mí. Oh Elohim, oh Dios. Oh dioses. Claro. Le está hablando a los dos. Claro, plural. Elohim, wow, ya me estoy entendiendo más. Más de uno, le está diciendo. Ten piedad de mí. Oh Dios, pero la palabra es en plural, más de uno. Ajá. Los israelitas lo toman como mucho seguridad, esa palabra. Ajá. Hay varios ahí, ajá, ok. Dentro de esta, bien. Y miren lo que dice el 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí qué. El Espíritu Santo ya estaba antes. ¿Moraba en David? Sí. Ya moraba en David. No podemos decir que si no había descendido, en su plenitud, dice la hermana White. Y ella moraba, ella vivía, ¿sí? Ella moraba, dice, no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Y si no quites de mí, ¿es que moraba en quién? En él. Ahora, lo que aquí veo que se tiene que clarificar es el papel del Espíritu Santo antes y después del Pentecostés. ¿Y por qué ya existe así? Porque el Espíritu Santo, mire, le voy a decir. Es eterno. Mire, es que a lo que veo, hermano, ha visto mucho esos, se ha metido mucho en esos doctrinas. Es que anteriormente se hablaba, el Antiguo Testamento dice, y el Espíritu de Dios esto, el Espíritu de Dios el otro. Sí, es que no hemos terminado de leer Juan 14. Ahorita cuando terminemos de leer Juan 14, vamos a comprender mejor la obra del Espíritu Santo. Sí. Y siempre que tratamos este tema, les pido a los hermanos, aquí tenemos dos opciones. No, o aceptar como está escrito allí, o yo decir, esto es lo que yo pienso que hay, que allí veo. Es que desde el Génesis habla acerca del Espíritu. Claro. Sí. Sí. Sí. Porque si no, sí. Era la respuesta que Jesús hace. Ajá. Si no, aceptar como pudo haberse sentido mal, si no es a través del Espíritu Santo que lo revela. Ajá. Es que la obra es convencer de pecado. Porque la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado y de juicio, correcto. Ahora, ¿quién convenció a David de pecado? Que dice, contra ti he pecado. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. De acuerdo a la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya moraba antes. Pero el Espíritu Santo, hermano, en el Pentecostés, desciende con toda su plenitud, no porque no moraba, sino para que la iglesia se fuese a predicar a todo el mundo, a todo el mundo, el Evangelio en Cristo Jesús. O sea, ok, estamos desde la eternidad hasta el Pentecostés. El Espíritu Santo ya existía, moraba en los seres fieles, ¿sí? Pero tuvo que descender con un propósito, que era su pueblo, que lo había rechazado y que había quedado un pequeño remanente, iba a darle poder a ese pequeño remanente para que con esos 12 el mundo entero supiera que él era el Cristo y era el Salvador. Amén. Esa es la única diferencia. Ya existía antes. Convenció de pecado a David, ahí está el ejemplo. Pero como Cristo vino y no lo recibieron, entonces fue necesario el descenso y dice, ¿y recibiréis poder de dónde? Cuando venga, ¿qué? ¿Y me seréis? Ese fue el propósito del descenso del Espíritu Santo, era que ahora todo el mundo supiera del poder del Evangelio. La función que daba el Espíritu. Sí. Es cuestión de funciones. En el Nuevo Testamento convencía de pecado a su pueblo. Perdón, en el Antiguo. Estuvo en la creación. Y estuvo desde la creación, porque vamos a ver que la Biblia dice que es el Espíritu Eterno de Dios. El Espíritu Eterno, dice Romanos, levantó a Cristo de los muertos. Amén. El Espíritu. Sí, el Espíritu levantó a Cristo de los muertos. El Padre es Espíritu. Bueno, vamos a salir de aquí primero. Porque mire, hermano, le voy a ser honesto, sincero, pero se lo digo con amor y cariño. Debemos ir así paso por paso. ¿Por qué? Porque si usted ya se ha metido mucho en esto, yo noto personalmente que ya se ha metido mucho. Ajá, no le voy a decir por qué. No, se ha metido mucho porque cuando estamos hablando de una cosa, o sea, esta plática para mí ya muy familiar porque he tenido la misma plática con otros, pero son los mismos argumentos que dan. En el cielo hay dos tronos, el Espíritu de Dios es lo mismo, son los mismos argumentos. Pero la verdad es que ¿qué es eso? Ahora, le recomiendo una cosa, hermano. Quedémonos con lo que dice la Biblia y con lo que está revelado. Pero si nosotros como criaturas queremos entender en su totalidad a Dios, sí nos vamos a volver mal de la cabeza. Es como tratar de entender a Dios en su totalidad. hay cosas que son sí. exclusivas de Dios que se nos serán reveladas. Dice el Ahora, podemos entender lo que está revelado, sí. Pero ya en sí, exactamente quiero saber tu esencia y si tú exactamente, si eres espíritu, como la Biblia me dice que es espíritu, pero si eres el otro espíritu de acá, hermano, las cosas que son reveladas las podemos entender. Pero las que no son reveladas. Mire, y es que para eso tenemos toda la Biblia. El Hijo intercede ante el Padre. Y sí, es cierto, la Biblia dice, ¿Dios es qué? Espíritu. Pero también dice, voy a enviarle otro. No le voy a enviar al Padre, hubiera dicho, voy a enviarles al Padre, ¿no? Ajá. Entonces, debemos entender que el Hijo está intercediendo ante el Padre. Vamos a quedarnos con esa luz. Sí, el Padre es Espíritu. ¿El Hijo qué era antes de encarnarse? Espíritu. También Espíritu. Correcto. ¿Y el otro también es qué? Espíritu. Espíritu. Así como los ángeles caídos. Ah, y también los ángeles que son otro tipo de espíritu. Exactamente. Entonces, es lo que yo decía, son diferentes funciones. No, pero, ahora, hay otra cosa, hay otra cosa. Ok, miren, vamos a seguir aquí porque nos gana el tiempo. Sí. Perdón. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, es decir, los apóstoles, porque mora en vosotros, así como moraba en David y en varios. Recuerden que el Espíritu Santo descendió en algunos que recibieron dones en el pueblo de Israel. O sea, ya el Espíritu Santo moraba antes. Sí, en Jueces, gracias hermanos. ¿Y estará con qué? Ya mora y va a seguir con ustedes. Ahora miren lo que dice. No os dejaré huérfanos. ¿Vendré a quién? Ahora, ¿quién está hablando ahí? ¿Jesús? Exactamente. Ahora vamos a entender esto. No. Aquí lo que hay que hacer, hermano, una de dos. O nos volvemos locos. O sea, hablando de que es un juego de palabras. O sea, confuso. Quizá la palabra loco la use mal. O me confundo pensando que es un juego de palabras o acepto lo que dice la Biblia. Bien, es que es muy sencillo. Eso es lo que dice, que volvería a ser. Ok, ¿y qué dice más adelante, hermano? Eso es lo importante. Mire, vamos a verlo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivís. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese será el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y él le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías. ¿Y qué más dice? Sino el Padre que me envió. Ahora lo importante viene en el 26. Pero vamos a leer el 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador. ¿Ahí qué dice? El Consolador. ¿Y luego qué dice? Él. A ver, ¿él es qué? ¿Es artículo personal o indefinido de cosa? Con acento, sin acento. Exactamente, ¿y con acento qué es? Es una persona. Es una persona. Miren lo que dice. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará a mí. ¿Qué dice ahí? Con acento. Ve el 26, hermano. ¿Qué dice? Usted lo acaba de decir. Con acento es persona. ¿Qué dice? El 26. 26 más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es él? ¿Usted lo dijo? Con acento. Con acento. Es otra persona. Es la tercera persona de la divinidad. Además, ahí si fuera Jesús, diría, me enviará el Padre otra vez. Ajá, sí. Ahí dice él, pero dijo. Sí, es una persona. ¿Pero qué persona es? Yo digo que es Jesús. No. Bueno, ahí nos dice que es el hermano. No, hermano. Ajá. Mire, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo para terminar de leer lo que dice la Escritura respecto al Espíritu Santo. Porque saben una cosa, hermanos, lo digo con aprecio a ustedes y al hermano. Nuestro deber es presentar la verdad, no es convencer. No, el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero si se niega que el Espíritu Santo es otra, como lo dice aquí, el otro paráclito, entonces ya no puede convencer. Esta es una realidad espiritual. Entonces está rechazando, y eso es muy peligroso. Claro, ¿por qué? Y lo digo con aprecio, hermano, porque deseo su salvación, hermano. Por eso. Bien. ¿Cómo? No. No, pero hermano, es peor. Mire, le voy a decir, mire. Aquí pedimos la bendición de Dios, ¿no es así, hermano? Sí. Ahora, hay algo interesante. Aquí todos somos libres y hemos estado viendo la Biblia, ¿o no? Sí. Pregunto, ¿se los he impuesto yo? No. Ustedes han usado el libre albedrío. Pero aquí se está dando un fenómeno que la mayoría ha ido entendiendo, y con todo aprecio y cariño y por amor a su salvación, nuestro hermano ha estado diciendo no, no, no, no. Ahora, hay una razón, que cuando se niega el otro paráclito, el corazón se endurece y ya no nos convence de la verdad que está allí en la Biblia. Por eso el cosmos se cauteriza. Se cauteriza. No, yo no lo sé. Ajá. Nos conformamos con el conocimiento que ya tenemos y no aceptamos más. Ajá, nos quedamos estancados. Lo más difícil de aprender es desaprender. Ajá. Ahora le voy a decir cuál es el. Una vez me llamó una muchacha y me dijo: oiga, dice, le llamo para decirle que lo que sé que voy a hacer está mal. Digo, ¿cómo? Si yo voy a hacer algo que yo sé que está mal. Le digo, ¿y cuál es el sentido? Es que todavía me queda un poco de temor en el corazón de Dios. Bueno, en mi corazón, un poquito de temor de Dios. Le digo, ¿cómo está eso? No, y aunque usted me diga, yo lo voy a hacer. Dice, pero quiero que me diga si hay chance de arrepentirme. Después de. Le digo, como todos. Pues si Dios te deja la vida, tienes chance de arrepentir. Pero te digo una cosa. Pero yo no sé si Dios te va a dejar la vida. No, es que, los jóvenes son muy sinceros y honestos. Se juegan con el pecado al fin. Le digo, pero te voy a decir una cosa. Vas a iniciar el camino. Vas a dar el primer paso en el camino del no retorno. Porque vas a ir allá. Y como tú vas a decir, Dios no me castiga, vas a ir para allá. Y va a llegar un momento en que digas, no me castigo, y tu corazón se va a hacer duro, duro, duro, y vas a decir, ya no regreso. Digo, y yo no te garantizo que tu corazón. Llegas al entendimiento de que Dios te quiere hacer. Exactamente. Se va a hacer tan duro tu corazón que vas a ver el pecado como una. Algo bueno. ¿Qué fue lo que pasó con el faraón? Con el faraón. Ahora, hermanos, ¿a qué voy con esto? Esto es muy importante, el tema que estamos viendo ahorita. El que me ayuda a mí, la Biblia me dice que es otro paráclitos, no que es el mismo Jesús. Es otro. Lo hemos visto con la Biblia, otro siervo. Lo hemos visto con la Biblia, otro marido. Es otro, no es el mismo. Pero si el corazón dice, no, no, no. Y por amor, hermano, en Cristo Jesús lo dijo. No, sí, pero dice, va sí. En nombre de Jesús, se okay. Va a mandar en el nombre de Jesús. Bueno, aquí ya salió otra interpretación. Miren, hermano, esta es la característica, pues. Es otro, cuando uno no se somete, a un claro escrito está, el corazón siempre va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Pero eso es una característica de que ya se inició un paso hacia un quizás no retorno. Ahora, vamos a suponer que yo digo sí, sí, sí, pero antes de empezar una reunión no lo mencionamos, ni lo hablamos, dice la hermana Juan, que debemos de mencionar y de buscar al, ¿no?, al Espíritu Santo en cada reunión. Y yo he notado que aquí ni siquiera lo mencionamos. Bueno, mire, lo acepto, pero de dicho, ¿no? Pero de palabra. Mira, hermano, es cierto, puede ser que no se mencione. Somos humanos, estamos en esa lucha. Pero no está convencido, ¿no? No, de que existe. No, no, mire, que usted no lo perciba. Porque nosotros, por ejemplo, oramos con mi esposa y con mis hijos. Claro. Y siempre rogamos, rogamos de verdad que el divino uh-huh. Espíritu de Dios esté con nosotros y con nuestros seres queridos. Uh-huh. Ayude, por ejemplo, a Alejandro, bueno, que vino hoy. Que ayude a nuestros hermanos de Elías para que se sientan movidos a poder venir y escuchar este mensaje. Pero nosotros invitamos a Por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, estamos muy conscientes que si estamos, a veces discernimos la palabra de Dios, es por el Espíritu Santo. Sí, mire, mire, hermano, este es como el ABC. Recuerden que Pablo habla a los hebreos y les habla de los rudimentos del Evangelio. Y si ustedes ya debieran estar especialistas en el santuario, dice, pero tengo que hablarles de qué. Del perdón de pecados. ¿Quién es el que no lleva el perdón de pecados? El Espíritu Santo. Y Pablo dice, bueno, eso es lo básico que ustedes deben entender. ¿Sí? O sea, se da por sentado, hermano, que eso es, digamos, lo básico. Y claro, no digo que puede en algún momento que se nos pase a todos decir, pero ¿saben qué? El que nos lleva a orar, hermano, el que nos lleva a invocar el nombre de Dios o a pedir el nombre de Dios, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la obra del? Quiero que quede bien claro, hermanos, el 26. Mira, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él. Artículo, pronombre personal. Ahora, quiero decir que cuando usted se enfrente a un testigo de Jehová, no va a encontrar los artículos de pronombre personal en su Biblia. ¿Saben qué dice? Este. Y va a decir, ya ve, es este. Y este es un soplo. ¿Y usted qué va a hacer? Ahora miren, sigamos leyendo. Dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuál es el propósito del papel del Espíritu Santo? Aquí lo dice. Y os recordará que... A ver. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Os recordará todo lo que yo os he dicho. A ver. ¿Cuál es la obra del Hijo? A ver. ¿Es glorificar a quién? O sea, ¿el Hijo va a hablar de sí mismo? No. Dice, yo no voy a hablar de sí mismo, dice el Hijo. Yo todo lo que voy a hablar, ¿de quién? ¿Quiere decir que el Hijo es el Padre? No. Ahora, ¿cuál es la obra del otro Parácletos? Recordar todo lo que quién. Lo que Jesús. Ah, exactamente. Tampoco el Espíritu Santo va a hablar de sí mismo. No. Wow. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Habla todo lo que hace quién. Jesús. Pero Jesús no habla de sí mismo. Habla todo lo que hace quién. El Padre. Está mostrándose a los tres. Ajá. Entonces, cuando dice, yo estoy con vosotros, no os dejaré huérfanos, significa que el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que Jesús hace. En ese sentido, Él no me va a dejar huérfano, y en ese sentido, Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque la obra del Espíritu Santo es recordarme todo lo de Cristo. Amén. Cuando tú abres tu himnario y cantas a Dios sea gloria, abres tu Biblia de tal manera, amó Cristo, Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Quién está haciendo esa obra de recordar? Es el Espíritu Santo. Ahora muchos dicen, bueno, ahorita entramos a esto de la adoración. Hermano, sí. Dice el hermano que mencionamos al Espíritu. ¿Tiene acceso a la adoración para no sí. practicar? vamos a ver cositas del Espíritu Profecía. Cristo se declara enviado al mundo como representante del Padre. Él era su representante, pero no era el Padre. Sí, ahora vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos a leer esta cita. Cristo, el Verbo unigénito con Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter, en propósito. Bueno, hablando del Padre y el Hijo. ¿Sí? Pero ya después viene el Espíritu Santo. A ver, aquí. Vamos a leer. Aquí está este. Hablando de Cristo, vino para representar el carácter de su Padre ante el mundo. Esa es la obra del Hijo. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Vamos más adelante. Hemos de ser representantes de Cristo, así como Cristo fue representante del Padre. Aquí está, esto es todo, que Cristo es representante del Padre. El Padre señala a Cristo como su representante. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el representante de Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Ahí tenemos el Consolador, él convencerá, no hablará de su propia cuenta. Esto es Juan 15 ya, hermano. Miren lo que dice. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué. Él me glorificará, está hablando el Hijo, porque tomará de quién. De lo mío. Y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo no iba a hablar de sí mismo, iba a hablar de quién. De Cristo. Por eso Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes, porque va a venir el otro Paracletos, y el otro Paracletos le va a decir, Cristo, Cristo, Cristo, esto, esto, su obra, su obra, su obra. Y lo va a estar convenciendo de todo lo que yo hice. En ese sentido, yo voy a estar con ustedes. Porque todo lo que hable el Espíritu Santo va a ser de mí. Y yo voy a estar con ustedes siempre, porque el Espíritu Santo siempre les va a estar recordando la obra de Cristo. La obra de Cristo. Ahora, citas del Espíritu Profecía, aquí está, miren. Capítulo 16 de Juan. Juan 16, correcto, me equivoqué, es Juan 16.